Ah, miren, empecé muy bien, empecé en mute. Muy buenas noches, amigos de la Covacha, ¿cómo se encuentran? Noches entre comillas, porque aquí es de día aún con este horario que tenemos. Vamos con nuestro segundo programa de los animes de esta temporada para terminar de reseñar lo que se nos quedó en el tintero la vez pasada. Espero que nos acompañen y que les guste. Muy bien, amigos, como les decía, esta es continuación de nuestro programa de la semana pasada. Se nos quedaron unas 6, 7, 8, bueno, tengo aquí 9 yo en la lista, pero puede que hablemos de menos. Vamos a ver qué tal nos va. Pendientes por reseñar y que están siendo transmitidos justamente estos últimos 3 meses. Vamos a hablar un poquito de ellos, al mismo estilo que hicimos la semana pasada. Y bueno, esta noche me acompañan, voy a irlos presentando. Primero que todo, a quien ya conocen, al señor Rafael Reyes, mucho gusto. Un gustazo estar de vuelta por acá. Sí nos quedaron varios pendientes. Es lo bonito que tenemos muchos temas para hablar. Entonces yo creo que podremos explayarnos semana con semana si todo sale bien y pues listos para empezar. Muy bien, ya cumpliste con tu deber ciudadano, Rafael. Espero que sí. Sí, Si no, no lo digas. también. ¿Dónde está? Aquí está. Desde la mañana, porque el sol aquí es muy fuerte. Entonces, si no va uno a las 8 de la mañana, la gente se desmotiva y tenemos que votar, por quien gusten, pero hay que votar. Muy bien. Y nos acompaña por primera vez aquí en La Covacha haciendo su estreno. Por favor, adelante. Hola, hola a todos, soy Natalia. Aquí estrenándome Ah, muy bien, perfecto. Espero, te vamos a tratar bien, la gente de La Covacha, chicos. No va a Sí, haber si voy ningún problema. despacito, pues voy aprendiendo, chicos, no se desesperen. Chicos, chicas, chiques. Exactamente. Sí, tenemos solamente un comentario, Fernando, que nos da las buenas noches. ¿Cómo está, Fernando? Pero sí tenemos un grupito de gente ya viéndonos. Espero que todos se encuentren bien, que todos ya hayan ido a cumplir con su deber. Y nada, vamos de una vez al asunto, a la cuestión. El primero que tengo aquí en la lista, que de hecho ha tenido mucho buzz. Estas últimas semanas que se ha estado transmitiendo, a mí me ha gustado bastante y que el manga fue bastante aclamado, es Tokyo Revengers. Y no sé, quería darle precisamente la oportunidad a ustedes si querían dar un resumen de qué iba la serie y qué les había parecido. No sé si Natalia te quieres estrenar siendo aquí la primera en intervenir, por favor. Ok, pues sí, la tengo fresquecita porque Perfecto. la vi esta semana para poder platicar poquito porque no estoy tan actualizada. Aunque me gusta mucho el anime, pues no tengo mucha oportunidad de verlo. Entonces, no, fue la primera que vi porque Muy había bien. visto varios comentarios que la recomendaban mucho. Y pues se trata de un joven adulto de 27 años. Y es una criatura, para mí es una criatura. Es un niño, es un niño. De un bebé de Por 27 favor, años. 27 años ya es un señor adulto, por el amor de No, Dios. no, no. Bueno, el caso es que por alguna situación que desconocemos, que espero eventualmente enterarme por qué puede hacer eso, puede viajar al pasado, 12 años al pasado exactamente de la fecha que está. Todo empieza en su casa y está viendo las noticias y ve una noticia de dos homicidios y recuerda que una de esas personas que fallecieron, una era una exnovia y el hermano de la exnovia. Entonces, algo pasa que, pues no quiero spoilear mucho porque es relativamente nueva, ¿no? Entonces, viaja al pasado Okay. y se encuentra en una situación en la que puede salvar a la exnovia y al hermano, y pues ya, se pone muy buena porque yo la verdad le pongo pausa, me estreso y le digo, no, ya no quiero ver, ya no quiero saber qué va a pasar y luego ya agarro fuerza y lo vuelvo a poner. Cada capítulo te tiene así al borde del asiento. No Exactamente. sé, pues si quieran más, pues son de las mafias, las mafias de Japón. Si nos regresamos, son como del 2005, ¿verdad? Más o Aprox. menos, aprox. Entonces, pues Aproximadamente. motocicletas, chicos rudos. Se me hace muy bonito que pues son la familia. O sea, tal vez en un principio no entiendas por qué se está dando, o sea, por qué se unen a una mafia, a una... No es mafia, ellos están chiquitos, más bien es como una pandilla. Sí, no, es más bien la palabra, son una pandilla y empiezas a entender que pues es una hermandad así y se quieren mucho y se respetan a las figuras que van siendo a los más altos, los respetan mucho y pues te vas encariñando con todos los miembros de la, ¿cómo es? ¿Tokyo Manji? La Tokyo Mamo. Ajá, no, sí, yo estoy, me encantan. De hecho, hasta ayer que vi el último capítulo, no, casi me cortó las venas. Espero que todo cambie, que no vaya a pasar lo que creo que pasó. ¿Por qué no? No, no, ¿qué pasó? Sí lo digo, sí lo digo. Bueno, pero, ¿cuál es el problema? O sea, tampoco tenemos que ser tan cautelosos. Vamos a comentarle más o menos de qué va. Pero, a ver, tal como dice Natalia, y me encanta que hayas comentado eso, sí te mantiene muy, muy al borde de tu asiento la serie, porque está escrita de esa forma. Tiene como capas este misterio de lo que el chico debe resolver, y también a medida de que pues se mete en su pasado, empieza todo este tema del efecto mariposa y de que si mueves una sola cosita, pues un montón de otras cosas pueden suceder. Él está muy, muy enfocado en salvar a esta exnovia de la que se había alejado por completo, porque algo... Detalle importante, sobre todo cuando dices un joven adulto de 27 años, es porque el tipo es un fracasado de primera línea, vive en un departamento horripilante que lo tiene lleno de basura del techo, del piso al techo, y que las paredes son bien delgaditas y prácticamente, pues, no sé, pestañea y molesta a su vecino. Tiene un trabajo muy, muy básico donde gana un salario mísero. En fin, el tipo tiene una vida de verdad que bastante triste y aparentemente, según él cuenta, todo empezó desde el momento en que lo empezaron a bulear ciertas pandillas. Uh-huh. Y nada, su vida fue en picado de allí hacia abajo porque se volvió en el esclavo, a falta de un mejor término, la perrita de estos bullies, que obviamente no son solo bullies de secundaria, sino estamos hablando ya de criminales. Sí. Ahora, criminales que, eso es algo que me sorprende de Tokyo Revengers y que de hecho es una de las poquitas cosas que le pudiera decir que me parece off, que básicamente es esta historia casi como de la mafia italiana, uno se siente como viendo El Padrino o Goodfellas, que es esta camaradería de la familia y de los que pertenecen a este grupo y a los que pertenecen a este otro grupo y cómo se cuidan entre ellos, pero nunca veo ninguna, al menos yo no he visto ninguna actividad realmente ilegal, o sea, ¿cuál es el negocio que tiene esta familia de esta pandilla de motociclistas? Pues no la he visto. No sé si me lo perdí o qué. No, pienso lo mismo. O sea, quiero justificar el por qué existe, ¿verdad? O sea, dices, ¿qué la sustenta? Entonces, yo digo, lo sustenta la hermandad, el buscar un lugar. En esa edad que estás, que te sientes perdido, bueno, encuentras un grupo de personas que comparten los mismos gustos. Ajá. O que están igual de rotos que tú y pues vas y te juntas con personas que tal vez no deberías estarte juntando. Y pues encuentras una familia ahí. Ah, al fin les puedo mostrar la foto porque prácticamente les había mostrado mi estado bancario. Los que estuvieron en YouTube pues vieron casi todos los secretos de mi computadora. Pero les quería mostrar algunas imágenes. Una de las cosas, sí, que tal como tú dices, o sea, pareciera que hasta ahora parece una pandilla solamente adolescente, pero que eventualmente mutó a un imperio criminal que termina teniendo pues estos efectos tan terribles como la muerte de esta chica. E inclusive luego descubrimos la muerte de algunos personajes. Pero bueno, de hecho, creo que es una fantasía que todos hemos tenido. Ojalá yo pudiera volver al pasado con los conocimientos y la madurez que tengo ahora. Poder estar en mi cuerpo de hace 12 años, de hace 15 años y decir cosas diferentes a las que dije, hacer cosas diferentes a las que dije. Y bueno, esta es la oportunidad, esta es básicamente la fantasía que tiene nuestro protagonista, que básicamente pues es poder volver y hacer un redo. Y hay ciertas reglas en ese viaje del tiempo. No es que pueda viajar al momento que él quiera, sino que la línea del pasado va ocurriendo simultánea a la línea del futuro. Es decir, si pasan dos días en el futuro que él decidió no viajar, pues pasan dos días en el pasado también. Es decir, como que empezó su viaje en un punto en el pasado 2005, algo así, y de allí empezó a contar, ¿no? Y otra cosa que descubrimos es que mientras está viajando en el tiempo, el tipo está como en un coma acostado y postrado y nada, está en un estado. Exactamente. No hemos hablado de Rafael. Cuéntame, Rafael, ¿qué te ha parecido la serie? ¿Qué otra cosa tienes por comentar para que luego entremos en detalles? Pues más que nada, complementar lo bien que nos dice Natalia de la introducción de Tokyo Revengers, que la verdad está muy interesante. Cómo desde el principio ya te describen la vida de Takemichi, del protagonista, de que obviamente, pues sí, es un fracasado, realmente es un niño. Hay que aclarar eso primero, porque no es un joven adulto, es un niño. Un niño de casi 30. Casi 30 años, pero... dejan muy en claro que su situación viene derivada de lo que pasó en el pasado. Entonces, realmente, él tiene obviamente asuntos pendientes con todo ello, y el ver la situación de su exnovia, Gina, que muere en una situación por culpa de, ahora ya ni siquiera son pandillas, ahora sí es un grupo delictivo al que fue creándose derivado del Tomán, de toda esta pandilla juvenil que había antes. Entonces va dejando pequeñas pistas poco a poco para cuando él viaja, él logra ir al pasado. Uno pensaría eso que comentabas ahorita, de que sería ideal poder viajar en el pasado y hacer las cosas diferentes. Lo que tiene esta serie es que él realmente, a pesar de que sabe lo que está ocurriendo, no sabe cómo solucionar muchos de los problemas. E incluso a veces él mismo lo dice, no tiene la fuerza para poder llevar a cabo lo que se necesita, o no sabe cómo hacer las cosas. Y eso obviamente va haciendo el efecto mariposa en el que estamos ahorita, en el episodio ya 9, que ya por fin llegó ese tan esperado 3 de agosto para ver cómo desencadena toda la situación. Entonces realmente la situación va poco a poco progresando, pero te va dando pistas sobre qué puede y qué no puede hacer. Todo lo del viaje, las condiciones que se tienen que cumplir para poder ir y poder regresar. Y realmente a mí me agrada mucho cómo manejan la cuestión del honor. Lo que Unita mencionaban, que era el punto de estas pandillas, que se manejan mucho por honor. Sí son rufianes, ciertamente. Blancas palomitas no son, son peleoneros y demás. Pero entre ellos esa camaradería, ese digamos código de honor que se maneja, es muy interesante cómo lo retratan. De ahí en fuera, la serie a mí se me hace muy buena hasta ahorita. Realmente cada episodio está uno al pendiente de detalles para saber qué acción puede repercutir en el futuro, qué es lo que pasa también cuando él no está en el pasado, porque él tiene su conciencia de 27 años cuando viaja al 2005, pero cuando se va, te explican qué es lo que sucede en ese lapso de días. Entonces, como que están hilando muy bien todo para que no queden cabos sueltos, y eso me ha gustado bastante. Sí te lo explican, porque lo que yo creería es que como él en su mente adolescente, pues creo que no lo recuerdo, o sea, no es que dice, vino mi yo del futuro, que evidentemente es más cool que yo, o al menos más maduro. Sí. Él como porque que no lo recuerda, ¿no? El yo del pasado es más cool. Era más vago, el del pasado era un... Era más seguro, era más fuerte. Sí. Pasa esto, este rompimiento de su persona y va para en picada. Su autoestima se va a la fregada y eso le afecta en toda su vida. Y es bien importante porque si él no se rompe, no tiene caso volver al pasado a arreglar nada. Él estaría feliz con lo que es, pero cuando se rompe, va al futuro... Dice, no, o sea, soy una porquería de persona y con mucho gusto viajo al pasado y cambio todo lo que tenga que cambiar. Exacto, pero no hay así como un proceso de que ahora recuerde lo que hice en este pasado cuando volví con mi yo del futuro. Me estoy complicando un poco, pero es que mi mente de ñoño se pone con esas tonterías. Sí, todo yo lo que también, tiene que ver con viajes del tiempo es bien complicado. No, o sea, realmente entran muchas contradicciones de lo que entendemos de los viajes del tiempo, pero sí tengo que luchar de ignorar todo lo poquito que sé, porque no, o sea, está mal. No. Exactamente. Y a eso iba, y me alegra que lo hayas mencionado, que a pesar de que tiene esos huequitos, agujeritos de pero hay un tema con respecto a todas las obras de ficción, que es el suspension of disbelief, que básicamente la lógica interna quizá no esté muy bien explicada, no esté deletreada allí para que tú la veas, pero la historia y los objetivos que él tiene que alcanzar en este viaje del tiempo sí están muy muy bien puestos y son muy muy muy muy emocionantes. O sea, hay un tema aquí, y ahora sí entramos en un poquito de spoilers. Si no la han visto y quieren entrar de pleno, sí les diría que nos pusieran mute un ratito. Y si no les importa, pues esto es algo importante. Es que él empieza a cambiar ese pasado porque empieza a hacer cosas diferentes. No se convierte en la perrita de este subgrupo, porque resulta luego que no es que es la pandilla, ni siquiera era la pandilla como tal, sino como resulta que tienen una organización con especie militar, tienen batallones o algo así, con capitanes y tenientes y coroneles. Según entiendo, esas pandillas como tales, no sé si sean muy, muy populares en este momento en Japón, pero entiendo que creo que luego de la Segunda Guerra Mundial en algún momento pues lo fueron, tal cual como los Hells Angels en Estados Unidos, son biker gangs, pero tienen esa organización como militar, ¿no? Y resulta que él estaba siendo sometido por un subgrupo. Y tiene la fortuna de conocer pues al mandamás de la Tokyo Man, que es Mikey, Y Mikey tiene características bien, bien especiales, o que lo hacen un personaje bien, bien entrañable, porque resulta que Mikey es el más pequeñito de todos, el más, pareciera como el más indefenso, y resulta que el tipo es supremamente temerario y muy, muy buen peleador. Y básicamente lo que te hace popular o el gran capitán en estas biker gangs es lo capaz o no que eres, pues, de dar putazos, de romper la madre a los demás. No, y por supuesto es obviamente jerarquías que se basan en el poder. Sí. Como se va viendo durante los primeros episodios, que cuando Takemichi viaja al pasado, él se entera de quiénes son estas personas y lo que hacen en el futuro, y se ve desde el miedo que les tiene, y conforme los va conociendo, e incluso uno como espectador, conforme los va conociendo, vas hasta encariñándote con ciertos personajes que dices, bueno, este es un matón casi casi, o sea, no sabemos en el futuro, porque obviamente la historia, episodio con episodio, va evolucionando según las decisiones. Entonces, ahorita, en donde quedamos, no sabemos qué va a pasar en el futuro, quién va a convertirse en una persona, digamos, de bien, y quién será un matón, y sin embargo, se está uno encariñando con personajes que son bastante, digo, en conjunto, pues bastante agradables, la verdad, y eso es donde está el tema de que, bueno, por eso uno se queda al filo de la butaca al final de cada episodio, porque no sabes qué va a pasar con cada uno de ellos. Como ya hemos visto en episodios anteriores, pues hay desenlaces trágicos, hay historias que terminan mal dentro de estas mismas pandillas, y eso lo va haciendo interesante para uno como espectador. Es la misma incertidumbre que cada episodio, con cualquier decisión, por muy positiva que parezca, puede desencadenar en algo más grande de lo que ya se tenía previsto. Entonces, ese es personalmente creo que es la importancia o lo que está haciendo muy bien esta serie en cuanto a la temática del tiempo. Yo, pensando en otras series que manejan temas del tiempo, como por ejemplo Steins Gate, que pues también una joyita del tiempo, y que hay cualquier decisión, pues bueno, la pasaba muy mal nuestro protagonista también por allá, pero a eso me refiero, de la importancia de cómo se está contando hasta ahorita la historia que llevamos en 9 episodios apenas. Sí, que imagino que, bueno, no conozco la historia del manga, pero que imagino que se va a extender, y ahí es donde voy a lo que creo que es la carnita de esto, ¿no? Que estás conociendo a estas personas cuando son adolescentes, ciertamente vienen de, bueno, en el caso particular de Draken, que era el que quería mostrarles y mencionarles, resulta que así como él va trazando las causas de las cosas y que uno también hace en su vida, si yo no hubiese hecho esto, si no hubiese hecho esto, si no hubiese hecho esto, y bueno, si te pones así, mejor no hubieras nacido, pero bueno, que él se pone a echar hacia atrás con todas esas decisiones, resulta que la muerte de este personaje de Draken, que sí ocurrió en el futuro, pues es el desencadenante de un montón de crisis que hace que esta banda degenere en este imperio criminal que es en el futuro. Pero tú estás conociendo a todos los miembros de esta pandilla en su adolescencia y muy, muy al principio de sus vidas o al principio de sus carreras criminales, y no son quizás estas personas dañadas, llenas de demasiados vicios o de demasiada maldad. Resulta que hay un código de honor detrás de ellos que se va corrompiendo por golpes que les va dando la vida y por situaciones en las que se ven comprometidos y que vamos viendo a lo largo de la serie. Creo que esa posibilidad de encontrar ese bien primigenio que las capas de porquería que te van pasando en tu vida va ocultando, creo que eso es, no sé si es el mensaje de la serie, pero es hasta ahora lo que a mí me ha ido hablando y que creo que es lo que resuena con la mayoría de nosotros, porque tal como dice Natalia, pues te mantiene muy, muy al pendiente, hasta pausa hace porque no sabes qué va a pasar. Pero es porque te identificas con los personajes, porque creo que es muy fácil identificarse con esa premisa. Sí, claro. En general. Muy bien, eso es lo que tengo de Tokyo Revengers. No sé si hay algo más que hayamos dejado por fuera que ustedes quieran comentar o algo en particular que quieran recomendarle a nuestra audiencia respecto a la serie. Yo nada más me sentí un poquito descorazonada con el final del último capítulo, porque pasa lo que él quería evitar. Entonces, no sabemos qué es la muerte de Draken al final. Entonces, no sé si el mensaje es que no importa lo que hagas, el destino ya está trazado, o puede ser, nos vaya a sorprender, no sé. A ver. Él está tratando de evitar una muerte, y vemos a ese personaje a quien están tratando de evitar que muera, pues lo vemos en el piso ensangrentado. Sí. Pero eso no significa que esté muerto. Ay, me choca que hagan eso. No aprendo, tengo 25 años viendo anime y no aprendo. No, pero está genial, ¿eh? Realmente, jugando los últimos episodios, uno pensaría que lo va a lograr, lo va a conseguir, porque ha visto las diferentes posibilidades por el hecho del final del episodio anterior, cuando lo amarran y Gina, su exnovia, llega y le da palabras de ánimo, uno dice, ahora sí va a funcionar, ahora sí lo va a lograr. Y que cierren el episodio con esos últimos 10 segundos de Draken en el piso ensangrentado. No había dicho el nombre, pero bueno, adelante. Lo edito. Ya todos sabían. Pero sí, recomendable para que la gente lo vea y realmente es de las joyas de la temporada. Y el opening, por cierto, a mí me encantó. A mí me gusta mucho todo lo de las canciones de opening y ending. A mí el opening se me hace mi favorito de la temporada. Realmente yo creo que puede ser muy disfrutable para todos, porque a pesar de todo lo de las tramas del tiempo, no llega a ser tan complicado como para que uno se frustre al tratar de entenderlos. Sí hay detalles que tiene que checar uno, pero es fácil de digerir para un público incluso nuevo, no necesariamente gente que haya visto muchos animes de viajes en el tiempo o situaciones un poquito complejas. Entonces realmente es muy agradable para quien guste de una historia de este tipo, que tenga acción, que tenga este tipo de elementos. Yo creo que lo va a disfrutar muchísimo. Y apenas va empezando, entonces realmente hay mucho que no sabemos todavía y se puede poner, y yo creo que se va a poner mucho mejor. Entonces, sí invitar a toda la gente a que le dé una oportunidad, a ver qué les pasa. Sí, véanlo. Exacto, que igual que tu Your Eternity, es ese tipo de anime que literal le puedes recomendar a la gente que no ve anime. Sí, yo creo completamente. Que sí. Entonces, sello de calidad. Tokyo Revengers es los sábados en Crunchyroll. Y si les da mucha hueva inscribirse en Crunchyroll, pues probablemente Netflix se lo robe y digo que lo produjeron ellos, siempre lo hacen. Entonces, quizá en un par de meses lo puedan ver en Netflix, no lo sé, estoy aquí suponiendo. Muy bien, el siguiente que tengo en la lista, y de hecho creo que va a ser el primero que vamos a decir de Funimation, y que de hecho la entrada de Funimation ha hecho que los que vemos anime con cierta regularidad, pues se nos ha complicado bastante la tarea. Pero bueno, no nos vamos a quejar de abundancia, ¿no? Es de hecho un slice of life y yo le tengo especial cariño a estas series porque, siempre me contento mucho cuando las pasan algún día de la semana que puedo verlas, ojalá que sea, inclusive la mitad de la semana. Recuerdo de la temporada pasada, Yurukam, que la pasaban los miércoles o jueves, que eran los días más álgidos en el trabajo, y me encantaba pues tener ese espacito para ver algo completo y totalmente inocuo. De hecho, casi que analgésico e antiinflamatorio, parece una mezcla de ibuprofeno con acetaminofén, que te hace sentir muy bien, que te relaja, que es como una tacita de té muy sabrosita para disfrutar. Y creo que cae en todas estas características de esta serie que se llama Super Cop, que aunque ustedes no lo crean, lo que es una gran propaganda de Honda, porque literal eso es lo que es. No sé, Rafa, si creo que tú de Supercop viste un par de episodios hasta ahora. Es muy episódica, valga la pena decirlo. No es que es una historia, no es como Tokyo Revengers, que si la ves ahorita no vas a entender ni madre. Esta sí la puedes agarrar cuando quieras. Si nos quieres contar un poquito sobre Supercop, ¿de qué va? Sí, realmente la historia es sencilla, no tiene complicación al respecto. Nos habla de esta chica de secundaria, Koguma, que ella, pues desde el principio, las primeras cosas que ella como protagonista cuenta es que es una persona que no tiene amigos, no tiene a sus padres, no tiene dinero, no tiene aficiones, no tiene nada. O sea, realmente es una persona pues en una apatía completa realmente sobre su vida. Y pues desde el principio lo ve, se ve uno complicado el, bueno, ¿cómo voy a encariñarme con un personaje tan así y sin motivo alguno? Porque realmente es lo primero que se dice al empezar la serie. Es un par de episodios, los primeros, con poco diálogo, viendo realmente cómo es su dinámica del día a día, lo que ella hace, su vida en la escuela, obviamente su nula interacción con las personas. Va a su colegio con su bicicleta, todo muy normal y muy triste en verdad. Y de repente, por azares de Honda y el destino, ella ve un compañero que tiene que utiliza una motonetita para llegar a su escuela. Yo me imagino le llama la atención por la comodidad y porque parece ser que está muy pesada la subida para una bicicleta y termina comprando De hecho lo está, recuerdo ese primer episodio de que ella está pedaleando pleno verano japonés, que imagino debe ser lleno de humedad, al final es una islita. Sí, claro. Y le pasa el tipo al lado con la motoneta y, o sea, uno siente su dolor. Sí, te entiendo, sí, amiga. Por supuesto, se siente de que yo también quiero una moto. moto y termina en esta situación en que va a una tienda de motocicletas donde pues obviamente ya sabíamos que ella no cuenta con el capital para ello. No han explicado todavía eso, al menos hasta donde yo voy, pero situaciones de la serie para el personaje, y termina comprándose lo que parece ser la motoneta más popular en la historia de las motos, que es la Honda Super Cup, que eso es verídico, sí es la moto más vendida de toda la historia. Entonces pues es una propaganda. Ah, sí, no, me puse a ver sobre esa motito porque me llamó mucho la atención, y pues es información de una moto que lleva 50, 60 años en existencia. Entonces ese es como el punto de inflexión de este personaje, el cómo no tiene todavía a sus amigos, no tiene padres, no tiene dinero, no tiene nada de aficiones, pero tiene su moto. Y los primeros episodios tratan de ello, de cómo ella va siendo influenciada por esta adquisición de este vehículo, pues. Y poco a poquito nos va hablando de, bueno, va poniéndole sus cositas, va haciendo una amistad con alguien que también es de una moto de este estilo. Pero realmente a mí lo que me gustó es que por alguna razón me sentí bastante identificado. Yo hace poco compré una bicicleta y me ha servido de maravilla, y es de que tratar de limpiarla, comprarle sus lamparitas, su asiento, todo. Entonces sí, uno puede llegar a sentirse identificado con un personaje así. No sé si... No, pues si has conseguido amigos en tu trabajo que también tengan bicis y te inviten a almorzar y ya no tienes que comer solo en el comedor. No. Afortunadamente no he llegado a ese caso. Pero, los paseos en bici son bastante agradables porque es un pretexto perfecto para ir a desayunar todos los fines de semana. Entonces, uno logra sentirse identificado con este tipo de cambios de rutina. Más que la bici, más que la moto, es el cambio de una rutina, de un estilo de vida tan, pues híjole, en el caso de ella, tan marcado y tan solitario, como que uno puede terminar identificándose. No tiene que ser una moto, no tiene que ser una bicicleta, puede ser un instrumento musical, puede ser cualquier actividad. Y esa yo creo que es la importancia de lo que te están contando. Como este tipo de historia es un slice of life, que básicamente es un, digamos, día a día, para los que no están tan familiarizados con los términos, que es un anime que realmente trama, pues no lleva, o sea, no hay un propósito al final. No es como que te cuenten que esta chica tiene una meta desde el principio. Solamente es ella pasando los días, disfrutando su motoneta y descubriendo más cosas alrededor de este nuevo mundo que le abre una nueva actividad que tenga. Pero personalmente a mí me está gustando mucho, y eso que hoy mismo me aventé los primeros 3 episodios por cuestiones de tiempo y todo eso que he tenido. Pero la verdad es que está muy agradable, y es lo que comentabas, es un tipo de serie que es como un bálsamo, un relax dentro de la semana, como lo que fue pues Yuri Camp, que realmente me daban ganas de salir a acampar. No sé ni poner una tienda de campaña, no sé nada de eso, pero esas series son muy efectivas. Estoy seguro de que habrá alguna de instrumentos musicales y todos queremos aprender a tocar, etcétera, etcétera. Pero, claro. Pero sí, o sea, que logran que te metas en esa emoción de algo que pareciera mundano, pero porque realmente lo que te están contando es la salida de esta chica de su caparazón, ¿no? Y si está en una situación bien triste porque, pues, sin familia, sin amigos, al menos no en la escuela. Y precisamente la adquisición de esta motito que de nuevo parece algo supremamente banal, pero hace que su vida se abra en un montón de cuestiones que antes era muy muy monótona, en el sentido de que era ir de su depa a la escuela, de la escuela al depa y más nada, en el sentido de que en verano se consigue un trabajito. Ahí te estoy dando un spoiler, creo que del cuarto o quinto episodio, pero de nuevo aquí los spoilers son de poco valor en ese aspecto, pero se consigue un trabajito básicamente haciéndola de Rappi entre dos escuelas, y que bueno, que si estuviera aquí en México pues también pudiera conseguirlo de Uber Eats o de Rappi, por ejemplo, también sería precisamente y eso la hace conocer nueva gente, enfrentarse a situaciones, bueno, todas las refacciones que tiene que hacerle a la moto, el cambio de aceite, el mantenimiento, que se enfrenta a los cambios de estación, cuando empieza un frío y ir en la moto, pues tiene que conseguir el avituallamiento que necesita para protegerse del frío, etcétera, etcétera, etcétera, que hacen que su vida se llene de pequeñas complicaciones que si te quedas en tu capullito, nunca te expones, pues siempre vas a estar en la misma rutina, y la hace evolucionar e inclusive la hace que la un detalle que tiene muy bonito la serie, ella no sonrió, creo que casi en los primeros, que diría yo, 18, 17 minutos del primer episodio, hasta el momento en que se encuentra con la motito, tiene la posibilidad ya de, creo que aprende a como a marcar para cruzar, algo por el estilo, una cosa muy, muy tonta, pero de hecho empieza una música muy bonita cuando ella hace ese descubrimiento, logra hacer ese movimiento con la motito y empieza a sonreír de pura satisfacción y placer de que esto es mío, y lo mal que yo la pasaba teniendo que ir en mi bici, pues ya no tengo ese problema. Claro. ¿A ti qué te ha parecido la serie hasta ahora? Miren, yo no la he visto, pero por lo que ustedes me están contando, se me hace muy interesante cómo un objeto tan cotidiano como una pequeña motocicleta expande el universo de esta chica y empieza a enriquecer su vida de otro tipo de experiencias. Pues por lo que veo es muy solitaria, muy, pues relativamente triste. Entonces este simple objeto le empieza a abrir el mundo, empieza a conocer gente. Y sí, como comentabas, o sea, no sé si fue Rafael, de cómo una nueva actividad pues te hace conocer gente nueva, gente afín a ti. Entonces, sí, me interesa, como dicen los Slice of Life, son un té así calientito. No quiero, ya vi Tokyo Revenger, ya no quiero estresarme, me voy a arropar en mis cobijas y ahora voy a ver este super cupo aquí con. Entonces, no, definitivamente es un must y la voy a empezar a ver. Se la super recomiendo, está en Funimation, estrenan los días martes. Tiene otro personaje muy, muy, porque es el opuesto completo de la protagonista, que es la amiguita que se consigue, que esta sí es una fanática terrible de la Honda, hasta el punto que se sabe, no sé, los seriales de todas las refacciones del motor, y que la meta de cabeza ya, y que también es muy fanática de las compras y de distraerse, de esos binge que a veces hacemos en Amazon, de empezar a meter cosas en el carrito que nunca vamos a comprar. Sí. No. Entonces todo lo contrario, ese contraste entre ellas es muy, muy bonito y muy interesante. No, y aparte también la serie, lo que bueno, pero particularmente en esta época tan, bueno, ya ahorita ya estamos saliendo de la situación, pero con todo el encierro, toda la situación de la pandemia, sí era muy importante y mucha gente recomendaba buscarse aficiones extra, buscar algo que hacer, algo en que entretener la mente. Y este tipo de situaciones, por ejemplo, este mismo live streaming que estamos haciendo, es una actividad nueva para, bueno, al menos para mí es la segunda vez que hacemos esto, y es compartir gustos con gente que también le gusta, que es fan. No voy a decir expertos porque yo no me considero, yo soy fan y veo y investigo y todo eso. Este es el programa de los otakus de a pie. Y no te pero también es agradable porque quien nos ve, la semana pasada que hubo un par de comentarios con dudas y con todo, dices, oye, hay gente también interesada que igual y quiere compartir un punto de vista, y se me hace muy agradable que nos brinden algo de su tiempo en una actividad ajena a su día a día. Yo recuerdo esto mucho con otro anime de hace como 4 años que se llamaba A Place Further Than the Universe, de unas chicas que se van a Alaska. No lo he visto. No. Ese también es un... Tengo tachita. No, pero ese sí realmente, acabando de ver el último episodio, dije, tengo que viajar, no sé a dónde, debo ir a algún lado. Pero son ese tipo de animes como este que te dan, que te tratan de inspirar, tratan de decirte algo, de como involucrarte pues dentro de una historia. No te obliga a que compres una moto Honda, bueno, sí te lo dice casi, pero... No, sí, eso sí. Es una publicidad descarada de la Honda, eso sí no lo vamos a negar. No, pues qué bonita publicidad. No. Ojalá si fueran el marketing. Sí, otra cosa importante de anotar es que nos hemos distraído quizá mucho en de qué va la serie, pero tiene una calidad de animación, es muy, por supuesto, es muy estática en líneas generales, no está llena de acción, pero al menos los fondos son preciosos, la fotografía es espectacular. Sí, es un estilo, yo diría, de coloreado como acuarela, que hace que, sobre todo en los personajes, que contra un background muy realista, que hace un contraste muy bonito. La música también está muy, muy bien puesta en los momentos ideales y es una música bien sencilla, pero creo que yo que bastante efectiva. 3 o 4 notitas en un piano en momentos puntuales. Entonces, overall, la serie está construida para darte esa experiencia de confort y de relax, gracias. Y se las recomiendo bajo esa óptica. Nos saluda Logan desde Facebook y nos pregunta que de qué hablamos. Estamos hablando de los animes de temporada. Ya hablamos de Tokyo Revengers y ahorita estamos hablando de Super Cop. Él quiere que hablemos de los Caballeros del Zodíaco, pero creo que lo dije en el programa pasado, no soy experto en anime geriátrico, entonces no podría conversar mucho al respecto. De todas maneras, si podemos hacer un rewatch o un review, lo hacemos. Mira, ya puse controversia. Caballero del Zodíaco no es geriátrico. Pues sí, no, son, no tanto, pero no nos digas tan feo. Ok, anime de la tercera, no, porque la semana pasada que se habló de que... Adelante, pues que también hay que ver de qué edades somos, porque desde la semana pasada que escuché lo de Mazinger Z dije, ese sí no me tocó, pero sí, alguien nos pidió una aclaración acerca de Mazinger Z, pero ahí sí me perdió, no la sabía. Hay un programa en La Covacha, se los recomiendo, los días martes, especializado en nostalgia. Ahí sí se lanzan análisis sesudos sobre Mazinger Z. Creo que los Caballeros del Zodíaco hicieron un programa de Evangelion, y eso con respecto a anime. Hace poquito hablaron de las series noventeras de mutantes radicales que había en los 90, que eran muy graciosas. No sé si recuerdan los Motorratones de Marte y las Tortugas Ninja. Bueno, las Tortugas Ninja obviamente sí, pero todas esas copias de las Tortugas Ninja que había justo en esa programación, y bueno, se lanzaron un programa completo sobre eso. Entonces, ese se lo recomiendo si quieren nostalgiar. Nos dice Isaías que ciertamente A Place Further Than the Universe es una joya, completamente de acuerdo. Bien hecho Isaías, él sí sabe, él trae nivel, realmente es muy recomendable para todo mundo, te cambia, no sé, a mí me tocó algo y hasta la fecha la recuerdo con mucho cariño. No he ido a la Antártida, pero quizás bueno, un día. Quizás con las técnicas que aprendiste en Yurukan vas a poder ir sin problema. Ah, con eso. Bien, la siguiente en la lista, y ahí te voy a disputar lo del el mejor intro de la temporada, porque yo creo que esta serie es la que lo tiene, es Odd Taxi. Y ahí sí le voy a pedir a Natalia que nos comente sobre Odd Taxi, que entiendo que está al día. Estoy al día, y la verdad, apliqué la regla de los 3 capítulos porque ya le iba a abandonar, O sea, no me atrapó hasta el 4 capítulo. Hasta que se nos empieza a volver loco el gatito, que se me fue ahorita el nombre. Entonces, como que era un slice of life, pero no terminaba yo de entender bien qué estaba sucediendo. Y en el 4 capítulo empieza a complicarse. Me acordé un poco de Amores Perros o de Babel, de esas películas que son muchas microcosmos, microhistorias que se están desarrollando en una ciudad y de repente convergen todas en un punto. Me acordé de Durará, que también en su momento es por esa zona, por lo que entiendo, en Shinjuku, por ahí. Sí. Grandes ciudades donde hay muchas pequeñas historias, donde cada uno estamos absortos en nuestros propios problemas y de repente se encuentran todos involucrados. La recomiendo. También habla un poco de mafias, ¿verdad? De no pandillas, pero sí mafias. No sé. Pero ¿de qué va? ¿Cuál es de qué trata la serie? Si nos tuvieras que describir, para empezar, ¿qué me dirías? Empezar, eso es, los personajes son animales. Ajá. Entonces, no es furro. Furros. No es tan furro. Para tu corazón furro, no puedes ver. No, pero la verdad es que no es, aunque sí hay temas pues un poco adultos, la serie no es tan infantil. Es de un taxista que es una morsa. Y ahorita hablaban de esta chica de Supercoop que es un poquito X, pues la morsa es todavía X al cuadrado, o sea, él es nada, no, como que no tiene un motor en su vida, no le interesa el dinero, no le interesa tener un trabajo importante, no le interesa lo que piensen de él. Entonces es bien, se me hizo bien impactante, aún así, cómo llegas a sentirte identificada en ciertas cosas con ese personaje, aunque es tan pasivo. Entonces él es un taxista y empieza a desarrollarse historias de diferentes pasajeros. Y él nada más está escuchando. También me acordé de Franco Escamilla cuando dice que los taxistas saben todas las historias de la ciudad. ¿Haz de cuenta? Él empieza a entender el gran todo. De hecho, él sabe el gran todo. Yo siento que él ya más está bien enterado y empieza a unir todos los eslabones de esta gran historia que se está dando y empieza a ser un personaje muy principal. ¿Qué más puedo decir? Es que no quiero spoilear mucho. No, ya creo que lo estás contando. Dinos tú, Rafa, ¿qué te ha parecido hasta ahora o Taxi? ¿Qué pudieras agregar a lo que he comentado hasta ahora, Natalia? Es muy agradable como serie. Realmente, a pesar de lo extraño de un protagonista, porque es muy poco convencional un protagonista, sí, es muy extraño. Un protagonista es un hombre solitario, es un hombre ya en cierta edad, es increíblemente apático. Es muy, muy apático como protagonista y uno no esperaría que todas las historias, como dice Natalia, que todas las historias que se dan alrededor, pues tengan como eje central realmente a este personaje, a Odokawa, a esta morsa, que es un personaje poco convencional que realmente va dando la pauta para las diferentes historias. De una u otra forma, coincidencia o porque se puede llegar a involucrar, o más bien la gente involucrarse en él, porque como bien dice Natalia, es un personaje muy pasivo. Él no hace cosas, a él las cosas le están pasando y cuando él toma partido en ciertos puntos, no sabe uno los motivos. Y esa es otra situación muy interesante, que tampoco no te manejan que él sea un personaje de fiar o confiable completamente. O sea, te dicen que tiene esos problemas, te dicen que está ocultando, bueno, algo está ocultando. Entonces hay situaciones en las que dices, bueno, él es el protagonista, él es el personaje donde todo converge, pero al fin y al cabo, ¿qué sabemos realmente de este personaje? Y eso es lo que le hace interesante, es esa serie de historias que van alrededor de él, historias de entre románticas, dentro de esta mafia que existe, las idols que están también como parte de este mundo, pero todo va relacionado a un taxista que tiene la coincidencia de que todo pasa para con él, pues. Entonces lo hace muy interesante, la verdad. Y en cuanto al intro, sí creo que es un contendiente. Aún así prefiero el de Tokyo Revengers, pero todavía de Odd Taxi me gusta más el ending. Por alguna razón se me hace tan alegre y contrastante con la serie que, no sé, es como termina uno pensando tanto en, bueno, que este personaje, ¿qué lo motiva? ¿Qué lo inspira a hacer las cosas? Y es que con solo verle la cara, por ejemplo, ahí en la imagen que nos haces el favor de compartirnos, dices, él no puede ser el protagonista. Él es el personaje que está normalmente al fondo de una escena y nadie le pone atención. Y resulta que la historia la vemos a través de él en la mayoría, o los personajes que cómo se relacionan con él. Entonces lo hace muy interesante porque sí toma un poquito en engancharte. Definitivamente no creo que sea el tipo de anime que en el primer episodio ya estés esperando el de la semana que viene, pero conforme empiezan a desglosarse las historias, a todos los casos que se van suscitando, ya empieza a engancharse uno y empieza uno a disfrutarla más, al punto de que cada semana, ya cuando veo los que se han estrenado simultáneamente, es el primero en ver, es el primerito que veo y luego ya Tokyo Revengers y los demás. Pero yo creo que eso es lo que lo hace interesante, un protagonista atípico, la verdad. Muy humanos, aunque sean animales, la verdad es que muestran muchas fallas que tenemos muchos. O sea, yo me podría identificar con que es un hipopótamo, el de las redes sociales y la necesidad de estar ahí coincidiendo y que quiero un like y ahora sí, véanme. Claro que todos en esta época nos podemos identificar un poco con ese tipo de obsesiones. También, no sé, en Japón las idols es un tema muy recurrente. La verdad, sí, también, sí lo recomiendo. Sí me gustó mucho. Odd Taxi es una serie, hay que decirlo de plano, una serie rara. Sí. Es lo que en inglés diríamos slow burn, en el sentido de que lo que va pasando pasa muy, muy lentamente, es lenta, muy uh-huh. conversacional, y además con animales. Dicho todo eso, que básicamente creo que es como si le dijera no la vieran, que qué fastidio, que está demasiado furro y demasiado fastidiosa. No iba a decir que a pesar de todo eso, sino que con esos elementos está haciendo una historia muy, muy, muy, muy interesante. Hay un episodio en particular, creo que Natalia lo había comentado, está enfocado solamente en uno de los personajes. Aquí le estamos mostrando prácticamente todo el cast. Y allí, como lo ven, que son ese montón de animalitos y que son bastantes, bastantes personajes, todos tienen un momento importante en la trama. Todos tienen una personalidad muy, muy, muy marcada y que al mismo tiempo también les suma a la historia. Y lo que tienen es un montón de relaciones entre ellos. No todos se conocen entre sí, pero todos están relacionados a través de Odokawa, del taxista, de la morsa, ¿no? Que sale aquí en primer plano. Pero sencillamente porque les ha dado servicio en algún momento o porque está metido en esta trama de que vamos descubriendo de a poco. Esta trama de secuestros y también de jefes criminales y de subjefes que están tratando de influenciar uno en el otro. Hay un par de cosas que recuerdo muchísimo de Octavio y que creo que las hizo de manera brillante y que no tienen nada que ver con el hecho de que sean animales. Una de ellas les estaba comentando de este episodio de básicamente este gatito, que creo que es un gatito realmente. Tanaka, sí me acordé de su nombre. Muy bien, que este de que está aquí, vamos a ver si puedo hacer zoom y mostrarles precisamente este que está acá. Ese. Que aparentemente, y muy parecido a como sucede con la mayoría de los jóvenes en Japón y digamos de cierta clase media profesionalizada en el mundo en líneas generales, que muy enfocado en su trabajo de día a día, de profesionalizarse y demás, pero que oculta un secreto medio oscuro de algo que hizo cuando era muy morrito, que aparentemente pues defenestró la tarjeta de crédito de su papá y se la gastó en... No en Bitcoin o algo por el estilo, pero sí como en la moneda de un juego de estos, como un League of Legends o algo por el estilo, ¿no? Es una compra increíble. Creo que fue uno de esos juegos o fue un... Ah, no, fue un borradorcito que se compró. El borrador. El borrador. Toda la historia del borrador es muy buena. Exactamente, ok. Entonces a eso voy. Fíjese que no recordaba ese detalle de que se trataba de un borrador, pero sí recordaba que era algo muy mundano, que a él le daba muchísimo significado por estar tan aislado dentro de sus compañeros. Aparentemente dentro de su primaria se vuelve muy de moda con tus compañeros decir que tienes el borrador más cool, más único. Quiero hacer un paréntesis, es que no era ni siquiera entre sus compañeros, o sea, que algo él, o sea, ni siquiera era algo que le gustara a todo el salón, era un trip que traía él solo. Exactamente, sí. O sea, todavía más triste. Sí, exactamente. Y se gasta una millonada, no recuerdo cuánto, que básicamente, de hecho, lo estafan, porque nunca le llega nada. Recuerden, de las compras de internet, pues puede pasar eso cuando compras en eBay o en Mercado Libre, nunca le llega nada y el papá lo mata, y nada. O sea, esa es su primera experiencia de ese estilo. Pero si aprendes cómo él tiene cierto, y que aparentemente, de hecho, es una enfermedad mental, tiene cierta obsesión por cosas muy pequeñas que luego mutan a esta obsesión de un juego en línea, precisamente, y pasan un montón de desgracias que no voy a resumir, pero que lo hacen ponerse en directa oposición a nuestro protagonista, el taxista. Lo curioso que tiene este episodio es que ocurre muy lejos del resto de la trama. La gran mayoría del episodio trata sobre este personaje que no habíamos conocido antes, pero te pone en ese setting de que le va dando importancia a cada uno de los miembros del cast, sin necesidad de que estén tan relacionados entre sí. Es decir, no, es una trama coral, pero muy disyuntiva, está muy separada. Entonces, sí puede ser un poquito difícil de seguir, quizás en el semana a semana, pero si, por ejemplo, te hicieras un binge de unos 3-4 episodios, sin duda te va a enganchar. Y todo eso en medio de que son animales, pero de hecho los animales que son tienen mucho también que ver con las características de sus personalidades, tal como dice Docabo, el hecho de que sea una morsa, pues sí, tiene mucho que ver con su personalidad. Y nada, o sea, les diría, si quieren ver algo completamente diferente, out there, muy distinto a lo que quizás estén viendo día a día, o inclusive a los animes de esta temporada, Otaxi es sin duda una recomendación allí de primera. Me gustaría mucho, de hecho, que ojalá Crunchyroll la sacara la versión doblada, porque creo que hay muchísimo detalle en los diálogos que son muy, muy profundos y verbosos, como es la vida en general. Uno habla mucho, aquí estoy hablando mucha pistolada una detrás de la otra, y que, bueno, al estar leyendo constantemente los subtítulos puede ser que te canse en ese aspecto. Creo que nosotros pues, estamos muy, muy acostumbrados, pero quizá una versión doblada pues tenga ese extra, ese kick. Pero Odd Taxi, de hecho, estoy seguro de que va a estar, no sé si en la lista de los mejores animes, pero sí va a estar en la lista del must watch de este año, sin duda, junto con Tokyo Revengers y junto con To Your Eternity. Yo diría que es de los premium de esta temporada. Tenemos sí. algunos comentarios. Nos dice Axel que Caballeros no es geriátrico todavía, pero reconozcámoslo, no nos estamos haciendo más jóvenes. Sí, a eso me refiero con geriátrico, pero ok. Nos pregunta Roxanito en Twitch que si ya votamos. Yo no puedo votar aún, pero me imagino nuestros... Ahí se ve bien. Los mexicanos de acá de la mesa sí lo hicieron. Isaías Secundino dice que Octaxi es depresión directa a las venas. Sí empiezan a pasar un montón de cosas bastante oscuras. De hecho, habla de lo terrible que es el mundo y la cotidianidad y las cosas a las que puedes enfrentarse. Y de las cosas a los extremos que puede llegar la gente en busca de amor y de compañía. La historia del monito amigo de Dokawa es bastante triste, puedo decirlo menos. Y aquí Vale pues nos manda capao y unos cobacholares. Gracias, Vale. Hola, Vale. Pero te agradecemos que nos estés acompañando. Muy bien. Y luego de Hot Taxi tengo acá en la lista. Bueno, hablando de idols, quizá no sé si le cambiamos un poquito. Voy a cambiar un poquito el orden porque hablando de Islands me gustaría que habláramos de esta que va en su segunda temporada. Sé que Natalia sí nos dijo que había estado viendo nada más la primera, entonces vamos a tratar de no spoilearle mucho. Aunque creo que el mood de la serie... Ya pasó mucho tiempo, ya no, ni modo. Bueno, la siguiente de la que quiero conversar es Zombieland Saga, pero que esta segunda temporada se llama Revenge, aunque no sé contra qué se están vengando ellas, sino ellas mismas, pero... Ahí sí le dejo a Rafael a ver que nos diga de qué va Zombieland Saga y qué es lo que la hace tan peculiar. Bueno, así sencillamente es un grupo de chicas que están muy, muy muertas. No quedan ni siquiera... muy bien. No lo disimulan para nada, que están muy, muy muertas, reunidas por este carismático manager, músico, productor, o sea, el que hace todo realmente dentro del grupo, que es este Tatsumi, que por cierto, ese sí me encantó. ¿Tatsumi te parece a ti carismático? A mí me parece Tatsumi insoportable, pero no, ¿qué? No, es quien carga la serie. Yo realmente, hay episodios que yo porque me encanta... Yo me imagino que ese trabajo como actor de doblaje, en este caso, debe ser, yo creo que ni cobra por el gusto que se ha de llevar de hacerlo. Pero bueno, es un grupo de estas chicas que en vidas anteriores, en determinados tiempos, cosa que episodio con episodio te va contando, y eso es lo que lo hace agradable, que te van contando su background, su historia de vida, conforme pasan los episodios, y crean este grupo de idols llamado Fran Chuchu. Entonces, ellas, el objetivo que tienen el productor Tatsumi es rescatar a Saga, lo que sería la prefectura de Saga. Quieren ponerle en el mapa de nuevo, quieren hacer que vuelva a tener esa luz que en algún tiempo mantenía. Entonces, la historia básicamente es cómo este grupo de idols, desde muy, muy al fondo, empiezan poco a poco con presentaciones, sus canciones, a trabajar juntas, porque son personajes ni siquiera de diferentes grupos sociales, de diferentes épocas. Entonces va haciendo la interacción entre 8 personajes, que son las chicas, Tatsumi, etc., lo que se va sumando, para hacer este grupo y ver cómo pueden llegar a salvar a la prefectura de Saga, que específicamente no estoy seguro de cómo lo van a hacer a través de la música, pero bueno, Hay muchas cosas de las que no estamos seguros. Comienzo porque son zombies, están vivos y cantan, que es bien raro eso, pero ajá. No, de hecho, hay un episodio muy, muy bueno, es un chiste que dura como 2 minutos, donde preguntan eso de, oye, ¿cómo es que podemos hacer esto si estamos muertas? Y la explicación de Tatsumi es que simplemente así es, o sea, ustedes son zombies, pueden cantar, canten, y... Digo, para alguien que se pone a ver los detalles de las series, como explicación me pareció fascinante que estuvieran conscientes de lo ridículo que es la premisa, pero que no les importara. Entonces puede manejarse como una comedia, puede manejarse como slice of life de vez en cuando. Hay incluso escenas de acción bastante divertidas. O sea, la historia es a mi parecer es muy completa y es la química lo que realmente yo personalmente creo que es el punto más alto de esta serie. Por partes es muy gracioso. Hay episodios donde están rapeando, donde hay death metal, donde hay obviamente pop, drama, no sé. Es que hay tantas cosas por ver. Y eso que yo realmente no me considero un fanático de particularmente animes de idols o cosas por el estilo. Incluso musicales no es lo mío, la verdad. Y este anime Zombieland Saga realmente me ha encantado, es muy divertido. No sé si ya tengan una traducción por parte de, bueno, no sé si Crunchyroll en este caso tenga la versión doblada al español, sería interesante escucharlo porque realmente mucho de lo que sucede es el carisma de los personajes, es la química entre ellos, entonces es algo que es muy difícil de poder igualar. Yo me imagino que es el esfuerzo que se tiene que hacer dentro de los actores de doblaje, pero no es algo que se dé nada más así de coincidencia. Es un tema complicado la química entre los personajes y más en series como esta. Y ahorita que hablábamos, bueno, de Hot Taxi, que lo comentabas que estaría genial tener un doblaje, es lo mismo que pasaría con una serie como Monogatari, que es demasiada la comunicación, que es vital la comunicación, que podría ser una cosa a favor o quizás totalmente en contra del doblaje. Entonces esperemos que si se llega a hacer, pueda ser algo favorable. Pero básicamente es eso. La historia no lleva una secuencia de que si te pierdes un episodio en particular, no puedas echarte a perder la experiencia. Obviamente, como toda historia, pues hay que verla desde el principio en orden para disfrutarla más, pero es muy, muy agradable, la verdad, la historia. No sé si más o menos por ahí me ando dando a entender sobre lo que trata, porque realmente está... No, creo que si lo comentaste en líneas generales. Tú que has visto nada más un par de episodios, ¿qué te ha parecido? O sea, ¿cómo la describirías? Me atrapó el primer capítulo. Es que el equilibrio que hace el death metal con lo kawaii, no, hombre, no, ya. Desde que empezó la música, acá, dije, no, ya, la tengo que ver. Yo pensé que iban a seguir esa línea de música, pero resulta que como que van adaptando otros estilos. El siguiente es hip hop y ya iré a ver qué es el siguiente, ¿verdad? Pero me gustaron. No es algo que yo vea porque lo que se afigura si idols o harem, como que no me llega a gustar mucho, pero creo que tienen mucho encanto las chicas, la verdad. Totalmente están muy bien trabajados los personajes y lo voy a seguir viendo. Me hizo reír. Sí, no me cae bien el manager. No, pero. Y la idea no es que te caiga bien. Pero sí tiene un trabajo de seiyuu perfecto. O sea, a la velocidad que habla, lo gracioso que es o intenta ser, la verdad que sí te entiendo. O sea, sí entiendo que si es un equilibrio de acelere y de todo contra lo que están manejando las chicas, que es más tranquilo. Ahorita se están conociendo en lo que yo estoy, entonces como que él mete un chispazo. Y ya, la verdad es que nada más llevo dos capítulos. Pero son, de hecho, esos dos capítulos son los más que te choquean, porque de hecho es una mezcla de muchos estilos. Voy a leer algunos comentarios muy rapidito. Nos saluda La Banana Galáctica desde YouTube. Ah. ¿Cómo estás? Mr. Max también me saluda y RDNT nos ha insistido varias veces si estamos viendo Shaman King, que entiendo que estaba pasando por un revival. Esa es una serie, entiendo que es la segunda vez que le están haciendo su anime. Honestamente yo no la estoy viendo, no sé si alguno de ustedes dos sepan algo de Shaman King. No. Perdón. Es que estoy leyendo y escuchando y lo estaba viendo en el buscador, que es Shaman King, porque no lo he visto. No, realmente la original, pues es una joyita que pues debe verse. Del remake, la verdad he sido muy renuente a verla, como que tengo algo contra los remakes. Obviamente hay casos en las que lo supera. Por ejemplo, bueno, yo fui muy fan de Full Metal Alchemist y cuando salió Brotherhood, que ya manejaba más la historia original del manga, me costó tiempo verla. Realmente ahí sí dije, no la voy a ver, no merece mi tiempo, y error, me estaba privando de algo, de un desenlace buenísimo. En Shaman King tengo entendido que pues básicamente es un remake. Creo que no hay un cambio significativo. Yo creo que tendríamos que verlo, porque realmente la historia es buena. A mí me gustó mucho cuando la vi, pero no sé. Pero no entendé. Bueno, lo que pasa es que cuando me dices de Full Metal Alchemist, sí te preguntaría, porque yo sí pienso que la primera serie de Full Metal Alchemist, en comparación con la segunda, es brutal la diferencia. Sí. Pero me preguntaría yo aquí, ¿cuál fue la razón para hacer el remake? Lo que le puedo prometer a RDNT en YouTube es, vamos a aplicar la famosa regla de los tres primeros episodios. Entendería, siendo un shonen, seguramente son 800 episodios, 600 de relleno. Estoy exagerando. ¿Cuántos, episodios son? Porque neta, yo voy con One Piece, yo ya voy en Wano. Yo ya no quiero otro compromiso así en mi vida. No sé qué número sea qué número sea ese arco. Yo voy por el 170 y dele. Yo ya me perdí. ¿Qué serán? 800, 900 capítulos. Y sí, vale la pena. Está muy cerca. Sí, ya voy. O sea, ya estoy en el arco final de ahorita. Y me gusta mucho porque es muy japonés. Entonces, la verdad es que me está gustando. Mira, mucho. Entonces, pudiéramos hablar de One Piece. Nosotros que no hemos llegado tan lejos allí. Te felicito, puedo entender por qué no tienes tiempo de ver otros animes entonces. Sí me puedo comprometer, como ustedes pueden ver, no le tengo miedo al compromiso, pero otra serie así tan grande es mucho. Bueno, y nos dice RDNT que sí, que es Shaman King Brotherhood. Okay. Está bien, prometido. Como esto va para largo, le vamos a dar los tres primeros episodios. Si no lo hablamos en estos programas de primavera, si todo sale bien y vamos a tener un programa de verano, que no sé, esperemos que sí, probablemente continúe, entonces ahí te mantenemos al tanto, aunque creo que no está legal aquí en México, entonces no lo sé. No sé si está en Crunchyroll, o si está en Funimation o en High Dive. Si no está en ninguna de esas tres, no sé. No. Porque Shaman King, la original, hasta eso no era tanto episodio. Que, si mal no recuerdo, eran 62, 63 más o menos. Entonces, digo, mira, para eso, hacer... eso no te parece mucho. No, para digo, en comparación con lo que nos dice Natalia de One Piece, yo me quedé... No, es que todo contra One Piece y Naruto palidece en comparación. Por claro, no, ahí tienen razón, tienen toda la razón en eso. Parece que está en Netflix, ¿no, verdad? Me sale... Shaman King, creo que no. Vamos a investigar y... Vamos a investigar. Ahí les decimos. Este, con respecto a Zombieland Saga, es una comedia, y es una comedia que juega con tus expectativas con respecto a un montón de clichés del anime. Creo que la disfrutas más si tienes cierto background de cómo se manejan ciertas cosas en el anime. Sí se trata de chicas de diferentes épocas, y es una de las cosas más graciosas que tiene. Estamos hablando de idols de los 70s, idols de los 80s, idols de los 90s, e inclusive hay una de las integrantes cuya historia estamos apenas conociendo ahorita, que... Si mal no recuerdo, es como de la época de los 1800, de cuando había dictaduras militares en Tokio. Que es como la Llorona. Bueno, a mí se me figura, hay una que siento que es una leyenda. Dicen, es la leyenda. Yo digo, ¿es la Llorona entonces o qué? No, esa que parece como la Llorona, de hecho es una de las que aún como sucede algo. Estos son zombies las chicas y pasan por un proceso de deszombificarse que no sabemos cómo funciona. Sí, de despertar, exactamente, que no sabemos cómo funciona y que creo que jamás nos van a explicar porque la lógica detrás de esto realmente no hay o no existe o no importa, pero una de ellas pues como que nunca terminó de salir de zombie, necesito cerebros, brains, etcétera, y a pesar de ello pues logra aprenderse todas las coreografías y baila con las demás, solo que con su cara toda descolocada, por eso la ponen en el fondo para que no se den cuenta que son zombies. De hecho, el manager tiene que maquillarlas de cuerpo completo porque están todas putrefactas. Tiene un montón de esos detalles. Una cosa que hacen que puede ser que te choquee, pero que yo creo que realmente lo hacen por la risa: la animación de los bailes es computarizada y es horriblemente cutre, es horripilante. Sí. Pero creo que lo hacen a propósito. De hecho, te llega un punto que te da risa. Okay. Bueno, sí, yo quiero pensar también exactamente. No, es que es horrible, es como que no hay una necesidad, uno dice, ¿por qué? Si todo va tan bien, ¿por qué usar este CGI tan malo? Lo bueno es que también, a pesar de que es un anime musical, realmente es muy poco lo que cantan y bailan, digo, en comparación a cómo podría ser, pero que utilicen esa animación. Quizás en esta segunda temporada no tanto, en la primera cuando ensayan, estás aprendiendo, Natalia, de hecho ya te vas a exponer a eso como a la mitad de la primera temporada, cuando de hecho te choca. Pero yo creo que es parte, o sea, se están burlando de nosotros, porque de eso se trata. O sea, la serie empieza, una chica de secundaria, tú piensas que es una slice of life, muy ilusionada porque va a hacer algo, no sabemos qué. Estaba ya así agarrando mi té, dije, no, qué cosa más bella, a ver. Y con musiquita de pajaritos, casi que los pajaritos de Blancanieve, todo precioso, la chica sale corriendo de su casa y apenas cruza el umbral, le dan un putazo que la mata. Pasa un camión que la hace pedazos y la música cambia de repente. Ajá. Es como si pasaran, ay, no sé, de música infantil o algo por el estilo, y de repente un Rob Zombie, pero en su grito gutural más profundo. Sí, metal, sí. Y ese es el intro de la serie. Entonces la serie es eso, o sea, tú esperabas que esto era Super Cop. Es como si a la chica Super Cop la atropellaran en los primeros 5 minutos y la ves despedazada en la calle, o sea. Así es Zombieland Saga. Yo creo que es la definición perfecta de lo que es Zombieland Saga. Ese intro, ese primer episodio, te dice lo que va a ser la serie. Es de que no esperes lo obvio, trata de disfrutar el camino, pero sin hacer preguntas. Tú disfrútalo. Si algo se te hace raro, solo síguelo disfrutando y vamos a ver qué pasa, porque no tiene, muchas cosas no tienen ni pies ni cabeza. No sabe uno por qué, pero es muy agradable. De hecho, las chicas a veces no tienen ni pies ni cabeza porque se les había caído la cabeza también. En fin, creo que les da una idea de lo que estamos hablando. Nos dice Isaías que él sí es team manager, aunque no haya terminado la primera temporada. Yo tampoco me acuerdo el nombre del manager. Ahí sí agradezco mucho a Rafa, si tiene todo en su cabeza los nombres de los personajes. Sí, qué bárbaro. Qué bien. Me encantó a mí el personaje. Por cierto, el manager es un tipo gritón, bocón, abusador. No pasaría la prueba de ninguna persona woke en medio de esta época porque literalmente las trata horrible, las trata como ganado. Pero a pesar de todo eso, termina siendo gracioso y terminas entendiendo a lo largo de la temporada que aparentemente se preocupa por ellas, pero en su propia retorcida y extraña manera. Muy japonés en ese aspecto, muy cliché en japonés también. No, y aparte, este personaje, el seiyuu que hace, bueno, quien hace la voz, entre buscándole ahí detallitos para saber más de quién es, me gustó mucho su interpretación y dije, pues, ¿quién será este caballero? Y es la misma persona que hace la voz de Light Yagami en Death Note. Y que hace la voz de ¿cómo se llama? El protagonista de Steins Gate, Quintaro, Otabe, Okabe Quintaro, no me acuerdo cómo se llamaba, pero son dos personajes también de mucho carisma. Digo, Light, la risa que tenía en Death Note era cosa seria, y en Steins Gate también el personaje, mucho carisma, transmite mucho a través de la voz. Entonces ya uno va viendo el nivel de seiyuu que tienen, y yo creo que por eso deciden explotarlo de ten libertad creativa, empieza a decir tal cosa te pase por la mente y ahí vemos cómo lo acomodamos. Hablando de seiyuu y regresándonos al inicio, los seiyuu de Tokyo Revengers están súper, es que son puras voces bien profundas, y yo soy fan. Si les gusta, chicas, véanlo. Ok, hablando de seiyuus reconocidos, bueno, al menos por sus personajes, la siguiente en la lista que tengo acá, no sé si hayan llegado a verla, es un isekai, porque siempre tiene que haber al menos dos isekai en cada temporada que valgan la pena, esperemos, porque dentro de 50, pues al menos dos deberían valer la pena. También de Funimation, The Saint's Major Power is Omnipotent, porque su protagonista es la misma seiyuu de Attack on Titan. Se me olvidó el nombre de ¿Mi casa? De Mi Casa, exactamente. De Mi Casa. No sé si tuvieron si han tenido oportunidad de ver esta serie o qué les ha parecido hasta ahora. No sé, Rafa, si tú lo has visto. Vi el primer episodio siendo sincero, digo, realmente ahí sí tiene que ser, tengo que ver un poco más, porque las primeras impresiones, y ahí está, creo mal que yo pudiera opinar de un episodio nada más, porque realmente sí puede, creo que sí todavía puede, adelante. Eso es todo, porque creo que no terminó por engancharme. O sea, digo, tantos isekais que hay actualmente, que es este género en el que la persona viaja a otro mundo o es trasladada a otro mundo, como lo comentábamos la semana pasada, pero uno más, uno dice, bueno, ¿cuál es el plus? ¿Qué es lo que esta serie va a ofrecer para sobresalir de las demás? O sea, de poder competir, porque cada temporada salen 3 o 4. Entonces, al ver la temática, que viaja, que están buscando, creo que una especie de, ¿cómo decirlo? Una santa, que de hecho sí se llama. La elegida, por así decirlo, una santa. Es la héroe del escudo, pues. Exacto, exacto. Entonces ella llega pensando que va a ser la elegida, yo soy quien se me voy a encargar de la situación y todo, y resulta que no, que por alguna razón transportaron a dos, la otra persona elegida es la indicada, y ella decide pues tomar como una vida alterna, de que bueno, voy a ir al centro de investigación, creo que químico, donde hacían pociones, y básicamente el primer episodio es ella adaptándose a esta vida de que ya estoy aquí en este mundo, no puedo regresarme, no soy la elegida, en algo tengo que entretenerme. Pero desgraciadamente yo creo que al ver un par de episodios más, uno podrá entender exactamente qué es lo que va a ocurrir, porque aquí se aplica lo de 3 episodios mínimo, porque el primero, al menos a mí, no me dice mucho. Y creo yo que al menos en esa parte sí se me complica dar una opinión más allá de esto. No sé si pudieran ampliarme un poquito más, porque tengo el compromiso de verla, de que sí dije, no, hay que verla, ¿no? No me puedo quedar con una mala impresión, porque como lo hablamos la semana pasada, de ver solo un episodio, uno se puede perder joyas por no darles el tiempo necesario. Entonces es obligatorio tener que ver un par más para saber qué pasa, pero ahorita ando en ceros, ando en la oscuridad en cuanto al tema. Al final sí se puso ya más interesante el episodio cuando ya se ve el efecto del poder que ella tiene. Ella tiene un poder ahí, tiene que explotarlo realmente con las pociones, se puede ver que ella está a otro nivel, pero eso es todo lo que te dice el primer episodio, que ella es algo especial, pero no sabemos todavía, al menos yo. A mí me pasa algo muy curioso con esta serie, por eso quería si ustedes podían, si la veían, a ver qué me decían. Yo la estoy viendo todas las semanas, cada vez que sale mi calendario que la estrenaron, pues voy y la veo literal ese mismo día, y hasta el sol de hoy no sé por qué, no tengo ni idea. No les voy a decir que la historia sea particularmente original, porque no lo es, de hecho la acabas de describir, es un isekai de toda regla. Quizá el twist que tiene es que, pues, por primera vez, menos mal, japonesito, por favor, la protagonista es una mujer, Entonces, en vez de ser un, bueno, si es un harén, pero un harén invertido, básicamente es esta chica con, que eso es lo que pasa con los isekai, que por alguna razón alguien de nuestra época, de nuestro mundo, es trasladado a un mundo fantástico, y es, por alguna razón, aquí literal es la Marisú, es la que se la sabe todas, porque va son trasladados a este mundo precisamente porque se supone que son los, en este caso es la santa, o los héroes, el más chingón de todos que va a destruir siempre al señor oscuro que con su ejército va a invadir y a matar a todo el mundo. Entonces, la única que tiene ciertos poderes mágicos y ciertas capacidades es ella. Y literal se trata de eso. El twist que tiene, similar al héroe del escudo, que también es un isekai en toda regla y que no voy a defender de los elementos que tiene, que son los mismos, el twist es que ella aparentemente es traída por error, porque siempre cuando traen a la santa, siempre es una mujer, que al menos cambian en eso, pues traen a dos chicas. Y por alguna razón, la persona que hace todo este conjuro de traérselas, que no recuerdo ahorita de cómo es que le dicen al ritual mágico, pues decide que ella, que esta no, que Fuchi, que tú no eres la santa, que fue un error, Lesover, Scrap, lo que sea, y la que es otra, y se la lleva y la entrena a ser la santa, y a esta la deja abandonada sin nada que hacer, y precisamente pues la adoptan en esta academia donde estudian pociones y demás, y allí descubre que verdaderamente la santa, pues la héroe realmente era ella. Eso lo descubre a lo largo de una serie de otros episodios. También tiene un harén porque todos los hombres están enamorados de ella y ella lo está disfrutando muchísimo, literal, que pasa con los hombres en los isekai. Pero hay algún elemento que yo no termino de entender exactamente qué es. Probablemente termine viendo toda la maldita serie, y así me pasa algunas veces. Me pasó la temporada pasada con Sky 8, que hasta el sol de hoy no sé por qué perdí mi tiempo viendo eso. Queerbaiting o horripilante. Y también me pasó con la de unas chicas que hacían escalada en Crunchyroll. Sí. No la vi, pero la escuché mucho. O sea, esto no tenía, no tenía ni fanservice, no sé, nada, para nada, no, se terminó. Me la aventé completa. Yo también me la aventé completa, pero ¿por qué veíamos esa? Porque estaban esperando el fanservice, díganlo, pero nunca no, llegó. No, es que nunca llegó. Jamás me pasó por la mente eso. No, pero a mí sí me pasó por la mente todos los episodios, siempre lo quería ver y eran unos shots muy... ¿Por eso estabas ahí? Te engañaron. Sí. No, pero esta aquí no te promete, por cierto, esta aquí no te promete nada de fanservice. No, pero pues ya es un harem invertido, tienes mi atención, por lo menos. Pues, exacto, o sea, quizás sea eso. Yo terminaré de verla, a ver de qué va y cómo termina. Creo que es de largo aliento porque son unas novelas ligeras. Uh-huh. Pero aún terminar de comprender exactamente por qué, no lo sé del todo. Hay un misterio allí que no he terminado de ver, y voy por el episodio 10. Pero me llama la atención porque los isekais, yo empecé en el mundo de los isekais, pues eran realmente mujeres que viajaban al pasado. Pues sí, las guerreras mágicas, Escaflón... Hermosa serie, la verdad, y voy a ver esta. ¿Y será que esta tiene algunos elementos? Entonces, ahí sí los voy invito, porque creo que esto va largo. A ver si ustedes me pueden decir. El tema de los isekais, sí es cierto, de las guerreras mágicas, Escaflón, todo eso, era enfocado pues en protagonistas mujeres, incluso toda esa época que había muchas protagonistas, yo recuerdo, digo, quizás años diferencias, ¿verdad? Sailor Moon, que acaba de estrenar película, Sakura Card Captors, también digo, no son isekais, pero te habla mucho de crear un protagonista femenino. Y ahora, en la época de isekais que ha habido estos últimos 5, 6, 7 años, pues casi siempre es hombres que todo lo pueden, con habilidades que ni siquiera ellos terminan por explicarse. Y entonces quizás es una especie de algo fresco. Yo recuerdo siempre la del el vato con el celular, que es el que cargaba su BlackBerry. Sí, sí. Eso era lo que era chido de él. Pero bueno. La mentira más grande, y que no recuerdo si la explicaban, era cómo le duraba tanto la pila. Creo que sí lo explicaban en los primeros episodios, pero fue lo que siempre molestó. Yo mi celular... ¿Tú viste eso? Yo ni siquiera me atreví a ver, ¿para qué voy a ver eso? Es que estaba ahí, ya había pagado Crunchyroll, tenía que verlo. Dije, ¿cómo quieres quitar mi mensualidad? No podía quedarme con la duda de que a quién se le hubiera ocurrido que el poder del compañero protagonista sea su celular. Es porque yo tengo mi celular y no sé usarlo, entonces uno se intriga. Pues sí, o sea, es agradable en cierta medida, y eso sería en beneficio de esa serie, cuando aunque sea tan una razón lógica para que sea el más chingón. O como en Re:Zero, que es todo lo contrario. En Re:Zero el único poder que tiene es que nada, que va a revivir, literal. Eso es todo. No tiene poder alguno, no tiene capacidad mágica alguna, bueno, al menos no en un principio. Y ese es el twist, ¿no? Pero aparte de esa decepción, creo que cuando te explican, aunque sea de dónde, que saca esas capacidades, esas habilidades, es lo que vale la pena. En este caso también la chica es una gamer, no sé si empedernida, pero tiene ciertos conocimientos que medio la ayudan. Por eso es que, de nuevo, no sé, hay un misterio allí, porque no me han prometido fanservice como con las chicas que escalaban, y aún no termino de entender por qué sigo viendo esa madre. Ah, entonces es gamer, ¿y le sirve ser gamer? Pues sí, en cierta medida. En tu cara, mamá. Ah, sí me va a servir. Que yo no soy gamer, ¿verdad? Pero así como que... No, pero si tienes ciertos conocimientos básicos, pues al menos no te vas a morir, okay, no sé, los primeros cinco minutos. A menos que te pase como la de zombie lanzada que te atropelle un camión. Ay, no. Y hablando de fanservice, y este sí es fanservice descarado, la última que tengo en la lista, porque ya nos vamos largo, del creador de Konosuba, ¿qué se llama? Konosuba, perdón. Del mismo creador, sí, de Konosuba. Yo no he visto Konosuba, perdón. Bueno, solo he visto dos episodios. No, es una joya, es una comedia. Está en mi lista, está en mi lista. Ah, ok. Pero sí sé que me la debo. Pero tengo entendido que este es un proto Konosuba, que de hecho él la escribió o la concibió antes de Konosuba, y se ven ciertos. Entiendo que se ven algunos de los elementos de Konosuba en ella, que es Combatants Will Be Dispatched, que también es, bueno, no en cierta medida ni se cae, a ver, de qué va la trama de esto, a ver si logro explicarse. En este bendito mundo fantástico que nos plantean, y en el que de hecho pasamos apenas los primeros 3 minutos del primer episodio, hay una asociación de villanos, literal villanos como de cómic de superhéroes, que se están enfrentando a una guerra con los superhéroes para vencer en este mundo, y que de hecho van ganando, a un agente que tienen, que lo llaman el agente 6, lo comisionan para ir a otro planeta, a otro mundo, no sabemos si otra dimensión, pero a otro mundo, para que vaya conquistándolo, porque los recursos que tienen en ese mundo lo necesitan para terminar con su plan malvado. Lo curioso, bueno, no es curioso, de hecho es bastante predecible, que es que las capitanas o... digamos, las que son sus jefas en este primer mundo, pues son estas mujeres imposibles, con unos senos que si fueran verdad que los tuvieran, pues tendrían escoliosis múltiple y 4 o 5 hernias. Fanservice hasta el infinito. Y que aparentemente este chico pues tiene alguna relación con ellas o logra manipularlas, en fin. Muchos de estos intercambios guarros, subidos de tono, que los japoneses en cierta medida logran salirse con ellos, y que pensaría yo que, no sé, que ciertos cómics norteamericanos no podrían hacerlo, o cierta animación norteamericana no podría hacerlo. Lo curioso que tiene este personaje es que, estando en ese otro mundo, que además lo mandan con una androide en forma de niña para que pues, no abuse de ella o no sea un sádico baboso con ella, que es esta que está aquí, ella es capaz de conseguir armas, habituallas, equipamientos y cosas, pero para poder comprarlos o teletransportarlos de su mundo original a este otro planeta donde los envían, él tiene que ganarse algo, y esto es de verdad que es de las cosas locas que tiene el anime, que son Evil Points, que básicamente Evil Points, pero mal pronunciado en japonés. Ajá. ¿Cómo el agente Six se gana Evil Points? Se gana Evil Points siendo malvado. Y ser malvado es básicamente hacer cosas depravadas, horripilantes, abusivas, que hagan sentir mal a los demás. Muchas de ellas son cuestiones que, nada, pues iría preso por abusador y por sádico, sin duda. Y que él tiene cierta resistencia a hacerlas, pero que las necesita para poder vencer a los monstruos y demás a los que se enfrenta. Ay, me duele más a mí que a ti. Este es el setting. Entonces, hay cosas, por ejemplo, que puede hacer en un momento muy álgido en el que el monstruo está a punto de matarlos, que necesita una espada para vencerlo. Pues lo último que le queda por hacer, porque ya se ha gastado todos los evil points, por ejemplo, no sé, tocando de las chichas a todas las mujeres del pueblo. Pues, cosas por el estilo. Entonces resulta que a una de las protagonistas lo único que puede hacer es agarrar y ¡pum!, le baja los calzones en medio de la batalla. Y consigue la super espada con la que va a vencer al monstruo. Ajá. No sé si la esté vendiendo bien, pero de alguna manera toda esa mezcla de cosas horribles, políticamente incorrectas, termina siendo muy, muy, muy graciosas. Es un proto Konosuba, entonces si conocen ese tipo de humor, saben que sí logra salirse con la suya. Hay otro montón de cosas que hace bastante subidas de tono, pero que en el setting y en el contexto en que las logra hacer, pues hace un contraste que es inevitable que te rías si es que ese humor no te ofende o no te perturba. Sí, claro, claro. Entonces, sí, está llenísimo de fanservice, lo pueden ver acá. Creo que no puse de todas, pero por ejemplo, una de las malvadas, por supuesto, está en un minúsculo bikini de eso, lo que llaman una armadura, que es imposible que alguien vaya a batalla con algo como esto. Y también, por supuesto, la hace pasar una vergüenza terrible, y con eso es que la vence. De eso va la serie, y hasta ahora, pues, yo me he divertido un montón, porque lo que sucede también es que muchos de los personajes, todos son... el equipo de mujeres que lo acompaña son un montón de inútiles, como pasaron con Asuba, viven muriéndose, viven haciendo cosas terribles que dañan la misión sin necesidad alguna, y él lo que hace, pues, básicamente es ir salvando y apagando los incendios, pero también tiene que hacerlo con esto de los Evil Points. Entonces es una mezcla de desastre que, nada, o sea, es imposible que no te rías o que no te diviertas, siempre y cuando ese humor no te ofenda. Es importante. Pero tú te has divertido. Pues sí, no lo voy a negar. O sea, tú sí. No te estoy juzgando. O sea, pues también para verla. No. Podría juzgarme, porque no hay ningún problema con eso. Igual me divertí. Sí, exacto. Pues es que sí, la verdad sí me da morbo. O sea, sí quiero ver, aunque sea unos 3 capítulos, para ver de qué va. Y ya, a ver si me da. Yo creía que, al igual que con Osuba, que de hecho he visto solamente 2, y es que no he tenido tiempo, básicamente, pero esos 2 que vi me impactó ese twist que le dan al hecho de que, bueno, que básicamente los personajes son irremedibles y son terribles. Ajá. Pasa algo similar. De alguna manera terminan siendo enternecedores y terminan siendo interesantes, pero es en medio de su desastre, de lo imperfectos que son. No sé, Rafa, si tú has tenido oportunidad de ver algún otro episodio y puedas dar. Quizá salvarme un poquito aquí, porque creo que estoy quedando mal. No, déjame, hago un paréntesis. Los dibujos, el arte se ve muy interesante. Pues es el arte que esperarías de ver de una serie así. La verdad es que sí me gustaría darle a los 3 capítulos para ver de qué va, ¿eh? No, tranquila. Y la verdad es que no ocupas los 3. Con uno que veas, te das cuenta del humor que manejan, del estilo por donde va. Y con uno solo, yo creo que si el estilo de humor de Konosuba te gusta, esta serie también. Obviamente es muy diferente desde los personajes hasta el humor, que aquí es un poquito más subido o más, ¿cómo decirlo?, más burdo el humor. Porque Konosuba, pues también el protagonista, pues era... Él no se denominaba como un paladín de la igualdad de género y maltrataba a sus compañeras y era bastante patán con ellas y el equipo, o sea, tiene muchas similitudes. Sí, y pero lo que me gusta en cierta medida, y hay de lo poquito que sé de Konosuba, es que sí, él es un patán con ellas, pero es que creo que se lo merecen, sí. O sea, es que se lo buscan. Sí, son mujeres y sí las trata mal de una manera muy machista, pero es que las tipas son, o sea, en cada problema en el que se meten es culpa de ellas. Tú me haces también golpearte. No, bueno, yo no la he visto golpearla, pero sí, por ejemplo, de que, a ver, este monstruo despierta cada 100 años, entonces vamos a pasar por esta cueva muy, muy despacio para no despertarlo. No terminan de decir despertarlo y ya está metido dándole, picando al monstruo a ver si se despierta. Ah, ok. Realmente se ve la mano del autor de Konosu Benesto, obviamente. Berry cancelado. Y eso es lo que busca. O sea, él lo que hace es extender el chiste o la situación hasta un punto muy sé si lo logre, pero hasta el punto máximo en el que no mames, ya hay que cancelarlo y como que no, pero es en esa frontera muy, muy delgada la que él camina. Es que es eso, lo que hacen los personajes principales, en este caso el agente número 6 y Kazuma en Konosuba, son personajes que van hasta el límite, que dices, oye, no tendré escrúpulos esta persona, habrá algo en lo que él diga, me debo detener, debería tener conciencia, porque en Konosuba, Kazuma, pues es él se justifica con ser un pues paladín de la igualdad de género. Él dice, no, yo vuelo por mí y ya las chicas, que realmente el equipo que tiene, incluyéndolo a él, son un cuarteto de inútiles. Y eso hace tan graciosas las situaciones. Y al ver ahorita este nuevo anime, que incluso pues es previo a Konosuba, el manga, entonces lo ves y ves el equipo que arman, que pueden conjuntar ahí. Es otro cuarteto de inútiles que de ninguno el superpoder de una de ellas básicamente es morirse y se muere cada 3 capítulos. O sea, mueren y reviven, no sí, entiendo. Exactamente, y puede revivir, pero entonces la puedes lanzar como para distraer al monstruo para que se la vaya comiendo mientras tanto. Y puede lanzar maldiciones porque es monja de un culto de un dios satánico horrible, pero si ese dios satánico en ese momento no le provoca lanzar la maldición, se la lanza a ella. Entonces, de hecho, se la pasa a una silla de ruedas porque aparentemente alguien le lanzó la maldición de que no pudiera caminar y le cayó fue a ella. Como que tiene un porcentaje de éxito de que mis maldiciones solo afectan un 50%, como que tiene un porcentaje de éxito. Entonces manda maldiciones muy malas, muy, muy malas, que es como te vas a pegar en el dedo chiquito del pie. Y la manda, y al no tener el éxito, a ella le pasa. Entonces son personajes que uno lo ve como una historia de acción y dices, es que estos personajes no van a servir porque son unos inútiles. ¿Cómo van a lograr el cometido de en este caso, pues, vencer al enemigo o lograr ciertas misiones? Y definitivamente de ahí va basándose el humor, de que se los ponen a los personajes en situaciones tan típicas de los isekai, pero con soluciones tan extrañas. Por ejemplo, el personaje principal es una persona que no sabemos dónde está su ética realmente. Muchos ahí de los del mundo donde están, pues tienen al momento de pelear ciertos códigos de no, las peleas de frente y vamos a hacer esto y no. Nuestro protagonista llega por la espalda, por atrás, golpea y mata. O pretende hacer. En el primer episodio se quedan sorprendidos porque es lo que dice, o sea, lo que tenemos que atacar son sus líneas de suministro, que no puedan conseguir comida. ¿Dónde está el honor en eso? ¿Cómo te atreves? Gana la guerra en 5 horas. Tenían años peleando y él en 5 horas lo sabe. Claro, sí, no, yo también con él. Sí, no. Y realmente como protagonista es gracioso porque al no tener un límite de su moral, te quedas de que, bueno, es que no sabemos con qué va a salir. Él subsiste precisamente por ser una porquería, porque se gana los evil points. Okay. Eso lo descubres después. Pero sí llega un punto en el que se cuestiona. No sé si viste el último episodio, Rafael, el de esta semana. Están en el desierto. Hay un punto en el que están famélicos en el desierto a punto de morir de desnutrición. Él ya no consigue cosas malas por hacer porque se la pasa con el mismo grupo de gente y están todos tan distraídos por el hecho de que se están muriendo que así le baje los calzones a una de ellas, así como que ya no importa ni tiene efecto. Ajá. Y llega un punto en que una de ellas es básicamente una quimera, es un mutante creado de las partes de diferentes monstruos y una niña. Ok, ya sí, que está allí exactamente, la ves en la imagen. La del cuernito. Básicamente la chica está hablando de si él le da permiso de morderle un brazo porque está muerta de hambre, no han comido en 5 días, y el tipo lo que piensa es que ella lo que está es caliente. Y entonces tienen todo un diálogo, pero larguísimo, de un montón de metáforas de que pudieran estar hablando de comer o pudieran estar hablando de tener relaciones sexuales. Lleva a un límite. Okay. No, nunca se dice, sino hasta el punto en que ya ella le mete un mordisco, pero te estoy hablando de, no sé, a los 7 minutos de que están ya a punto. Él jura que sí, que ya está calentísimo y lo que está es pendiente pues es de comérselo. Bueno, okay. Ese es el tipo de humor que tiene la serie. Sí, es ese tipo de humor. Que no te manejan límites y no sabes realmente lo que pueda suceder. Konosuba hasta cierto punto es más limitado en ese tipo de recursos. Tiene su fanservice, por supuesto. Tiene sus cosas a veces subidas de tono, por supuesto. Pero como que aquí realmente dijeron, no tenemos ningún tipo de censura aparente. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Y cuando nos censuren, ahí nos frenamos. Y creo que no ha llegado a ese punto, por lo que escucho. Entonces, realmente es una comedia guarra. Es una comedia guarra. Esa era la palabra. Esa es la definición. Pero es divertida. O sea, obviamente para quien cierto humor le pueda llamar la atención. Obviamente hay humor mucho más sutil, mucho más pensado y más fino, digamos. Pero este no. Este es sentarte un ratito a botanear mientras escuchas las cosas que se les pasan por la mente a estos personajes y es un rato agradable realmente. Está sí, divertido. Si a la gente no le gusta eso, perdón, te atropellé. No la vean, pero dejen a la gente disfrutar las cosas. Y sí, o sea, hay que entender que hay humor para todos. Y es una de las cosas bonitas que tiene el anime que literal hay de todo. Hemos hablado de un drama, creería yo que fácilmente pudiera estar en HBO ganándose Grammys y un montón de premios, como es Tokyo Revengers. Y aquí les estoy hablando de básicamente TNA, de chichis y humor guarro. O sea, tienes todo ese espectro de cosas por ver dentro del anime. Pudiéramos uno más, pero ahí sí lo que les voy a dar a ustedes es la posibilidad de escoger a la mesa, porque yo he escogido todos los demás. Tenemos aquí en el tintero a Bibi, Kiyo en Kyoko, Dragon Quest y Slime Diaries. Tienen esas 4. Yo les dejo a ustedes que escogen cuál de esas 4 quieren que hablemos y cerramos el programa. Yo lo que diga Rafael. Yo personalmente preferiría que Vivi quedara para después, porque realmente Vivi es, se me hace que es muy, muy buena y quizás ahorita no le podríamos dar el tiempo que merece. Entonces, yo personalmente, pues con el Slime Diaries o Dragon Quest, que yo creo que incluso quienes nos están viendo ahorita que hablamos de animes geriátricos, pudiéramos hablar un poco de eso, que es una historia con la que la mayoría de la gente, al menos aquí en México, porque esa la transmitían en televisión abierta, pudimos quedar hasta un punto y luego frustrarnos durante años en no saber qué sucedía, al menos para los que nada más vemos anime. Quienes son bueno, quienes sigan la historia en su formato, digamos, original, pues saben qué pasa, pero yo duré casi 20 años sin saber qué pasaba con Fly y con Baran. Entonces, para mí fue frustrante todo ese tiempo. Yo elegiría Dragon Quest. Ah, Slime Diaries, por ejemplo, ahí nos está. Nos están pidiendo Slime Diaries. Entonces, yo les pregunto, si ustedes tienen tiempo, una media hora más, podemos hablar de las dos. Ustedes me dicen. Va. Perfecto. Buenísimo. Entonces, vamos primero con Dragon Quest, porque hiciste una muy buena introducción. Y Iscual, quédate que vamos a hablar también de Slime Diaries, sin duda. Y bueno, te dejo a ti, Rafael. ¿Qué te ha parecido esta reintroducción de toda la historia de Dai hasta ahora? ¿La has seguido? Los primeros episodios yo los sentí que iban algo rápidos, pero la verdad es que también es tanto el tiempo que pasó desde la vez que yo la vi que no recuerdo a detalle. Quizás es algo de nostalgia. Yo tenía 5 o 6 años cuando por primera vez vi Las Aventuras de Fly en Caritele. Que probablemente pues quienes son de aquí de México pues saben exactamente que era los sábados a las 11 de la mañana que empezaba Nintendo Manía, luego ya seguía Las Aventuras de Fly, seguía Las Guerreras Mágicas, Los Caballeros del Zodiaco, todas esas historias. Entonces es algo que queda muy marcado en uno como historia. Ahora que sale a la noticia de que hicieron este remake, lo que comentábamos ahorita con Shaman King, es esperar a ver qué es esto. O sea, es la misma historia, es la historia mejorada, ahora sí le van a dar el final que no se vio anteriormente, porque abruptamente lo cerraron, así de que estaban Fly y Baran y se acabó, ya no dijeron más al respecto. Entonces ahorita se ve que tienen la intención de hacer las cosas bien hasta donde va. La animación a mí me ha parecido muy buena, incluso las peleas que tienen algo de animación por computadora, sí hay momentos en los que se ve la diferencia enorme, pero Toei, quien es que se está encargando de llevar este trabajo, a mi parecer lo ha hecho de maravilla. No sé si recuerdan cuando salió Dragon Ball Super hace un par de años, hace como dos años, que tenía una animación por momentos tan pobre y tan, tan descuidada que uno se quedaba con esa imagen de que ay, ojalá no quieran hacer algo similar con Dragon Quest que pudiera perjudicar pues la experiencia. Y afortunadamente, a mi parecer, ahorita que vamos... ¿Qué episodio será el 10 y...? Híjole, no. No, bueno, 30 y pico, vamos. De hecho, entonces, lo terminé, esta mañana lo vi, han avanzado bastante. Sí, entonces realmente va muy bien, a mi parecer, y es algo nostálgico. No sé si quienes son mucho más fans de todo lo que es la saga de juegos de Dragon Quest, incluso de todo este universo que se maneja, que pudieran opinar al respecto, pero a mi parecer está... Dice, ya están quemándome por mi edad. No pasa nada. Suele pasar, pero es eso. O sea, realmente Dragon Quest a mi gusto me está llamando mucho la atención cómo va. Las peleas han sido muy buenas. Los personajes pues son los que ya conocíamos. Realmente no nos están presentando nada nuevo hasta estos episodios que ya van más avanzados. Creo que ahorita estamos en el torneo de artes marciales ahí de, ¿cómo se llama? De Romos, que estamos ya después de todas las grandes peleas que hemos tenido. Es un momento de calma, como que bueno, vamos a tranquilizar un par de episodios para volver a las peleas, y a mí me ha encantado. No sé qué opinión tengan al respecto. Igual es mi nostalgia hablando y no estoy siendo tan objetivo, pero no sé, ustedes díganme. ¿Tú, Natalia, has tenido oportunidad de verla? ¿O la recuerdas de su época? Sí, la recuerdo de su época y me encantaba. O sea, a mí me encantaba, pero la verdad es que no quise empezarla a ver ahora. Dije, va a ser otro anime de tantos capítulos. No la quise tomar, pero he escuchado muchas reseñas positivas de ella, entonces... Pero no la quiero agarrar, chicos, no me van a agarrar. No me agarres. Entonces pon mute porque voy a tirarme una canción de Loas. Por supuesto, creo que por mi acento se nota que mi infancia no la pasé aquí en México. Y no, pues no recuerdo particularmente la versión anterior. Uh-huh. Esta la estoy viendo de cero. Sabía nada de la historia original, ni de los videojuegos, ni del manga, ni mucho menos. Y creo que es una de las mejores que he estado viendo en las últimas tres temporadas, porque ya va por los 30 y pico de capítulos. Me recuerda muchísimo a la experiencia que tuve de niño viendo precisamente Dragon Ball, Los Caballeros del Zodíaco. Tiene esos mismos elementos, pero modernizados. Mucho menos viejito baboso. De hecho, que hay un viejito baboso, porque en todas las series lo hay, pero está bastante toned down. Algunos de sus chistes, bastante más rápida, las cosas sí pasan a una velocidad importante que se agradece. Entendería, no es que no sepa absolutamente nada, porque sí he investigado una que otra cosa, pero soy muy cuidadoso de spoilers, pero por ejemplo, el punto en el que están ahorita en la historia, no sé si en la otra llegaron, pero es muy muy avanzado en el manga. Entonces sí han hecho un buen trabajo de recortar y de resumir de los puntos más importantes. De hecho, justamente ahorita están como pasaron en un punto con la revelación del carácter de los Caballeros de Dragón. No vamos a dar más detalles para los que quizá no lo hayan visto, aunque capaz que esto es súper conocido, como, no sé, como cualquier revelación de Dragon Ball o lo que sea. Pero están en ese punto luego de que hicieron esto y las siguientes aventuras que vienen, que básicamente todos los personajes recibieron un power-up bien, bien importante. Y hasta ahora, mira, si pasa mucho, pasan 2 semanas sin que yo la vea todos los sábados de la mañana. Me siento como un niñito feliz con su cereal el sábado de la mañana viéndola. Es mi Saturday Morning Cartoon, la disfruto un montón. Sí, así estábamos nosotros. Sí. Entonces, si tiene morritos y quiere meterlos en todo el tema del anime, creo que esta es ideal para ellos. De hecho, tiene o está muy diseñada para un público infantil. Pero eso no va en detrimento de la calidad de la historia. Súper, súper, súper recomendada. De hecho, quien nos recomendó ver Shaman King, pues es una barra bien, bien importante, unos zapatos bien largos, bien, bien grandes contra con los cuales medirse, un paragón bien grande. Entonces, ahí veremos de qué tal nos va con esos 3 primeros episodios, pero esta hasta ahora me ha encantado. Cada vez que tengo oportunidad de decirlo, la disfruto un montón. Entonces, sí, súper, súper recomendada. De hecho, nos dices que vale que la recuerda de la época y apenas comencé a verlo y va de 10. Híjole, me van a hacer verla. Pues sí. No, sí, vale mucho la pena, realmente. Lo están logrando, ¿eh? Vale mucho la pena. Sí, no, el golpe de la nostalgia es lo bonito, el recordar la historia que ya habíamos visto. Pero inclusive la nostalgia por sí sola tiene mucho valor. Por sí sola es muy buena. Está muy bien armada. De que no solo... Tiene este detalle de ese tipo de shonen de que los villanos están muy bien caracterizados. No son blancos y negros, tienen razones para su villanía e inclusive pueden llegar a redimirse. Y las razones por las que se redimen, nada, o sea, está muy, muy bien explicado. Entonces, nada, súper recomendado. Bien, y ya la última para complacer a Escobar, que nos pidió Slime Diaries, precisamente Slime Diaries. Pero es difícil hablar de Slime Diaries sin hablar de The Slime. Entonces ahí se lo dejo a Rafa, que es el que tiene la buena memoria para acordarse de todos los detalles. Cuéntanos de qué va este mundo de reencarné como una amiba, que sí, okay. Así se llama el anime originalmente. Los títulos de los animes usualmente no son los mejores. No, realmente yo no sé quién es quien elija los nombres o en base a qué lo saquen. Aunque el peor de esta temporada es el de Higohiro, que es me afeité y me ligué a una chica de secundaria. Sí, jamás lo voy a olvidar. El peor título. Tatuado en mi mente, ya es parte de mí, de que digo, ¿por qué? ¿Por qué hacen eso? Pero el detalle con Slime Diaries es que es una serie que si no eres fan de la fuente original, que es el de que el reencarnó en un slime, no vas a poder disfrutarla, porque prácticamente es la vida diaria de este pueblo que se llama Tempest, creado por el slime, donde conviven todo tipo de seres, dentro de monstruos, demonios, humanos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la importancia de recomendar este anime radica en que tienen que ver la original, la historia original de esta persona que reencarna después de ser asesinado en el mundo real, reencarna en este planeta y lo mandan como un slime, que es el ser, al menos en los juegos, en toda esta, digamos, en todo este universo de monstruos, de anime y de videojuegos, el slime es lo más chiquito que hay. O sea, no hay nada más débil que un slime. De hecho, el slime es contra lo que peleas cuando empiezas un juego de RPG para conocer tu arma. Son los honguitos de Mario, del Mario 1. A ver, estoy entendiendo. Entonces, ¿The Slime Diaries es la parte, es la temporada 2 o es un spin-off o cómo es? Es un spin-off. Es un spin-off slash of life. Porque básicamente esta serie, The Slime Diaries, nos cuenta ya a parte muy avanzada, casi como una mitad de la segunda temporada, de cómo es la vida diaria en este pueblo que fue creado por el slime, que es donde ya conviven los monstruos, ya hacen actividades diarias. Tú los ves preparándose para el invierno, haciendo un festival, recogiendo, arando el campo. O sea, ya es un slice of life en toda la palabra. El detalle es que como uno ya vio las primeras dos temporadas y sabe lo que va a pasar para la tercera, ya es el cariño que le tienen los personajes y es la convivencia de todo esto. Es como lo que comentábamos en Not Taxi, que son varios personajes conviviendo con sus diferencias, que eso es lo que la enriquece. Hay lobos, hay monstruos, hay ogros, el slime, una demonio con cabello rosa que nada más va haciendo desmadres por ahí. Y son una serie de personajes que se van juntando y nos cuenta la vida diaria. Pero realmente para disfrutarla más, sí tendría uno que ver lo que es la serie original, digamos, las dos temporadas. Porque ahí nos cuenta desde el principio cómo este personaje, el slime, que es como se llamaba Rimuru. Cómo él va consiguiendo fuerza, cómo va consiguiendo los poderes necesarios, cómo su forma de ser y de interactuar con los demás seres hace que ese mundo que solía ser conflictivo entre razas puedan crear este pequeño pueblito donde todos conviven, al menos hasta cierta parte de la segunda temporada, en paz. Ya al final se pone muy, muy, muy más agresivo, pero es una muy buena serie, es muy divertida, las partes cómicas son muy graciosas, las peleas son muy buenas también, las partes de las peleas a mí me encantaron, cómo este personaje con sus facilidades como slime con poderes, que también los aprovecha al máximo, nos puede ir dando un panorama distinto. Entonces, el detalle con este anime es que si no ves el otro, no ves la fuente, no lo vas a poder disfrutar al máximo. Ese pudiera ser una complicación al momento de recomendarlas, porque tienen que ver la otra parte, que de hecho todo está en Crunchyroll, se puede aprovechar y no son temporadas largas. Realmente es muy corto, lo pueden ver, lo pueden disfrutar en un par de semanas y ponerse al corriente para la tercera temporada, que creo sale ya en enero. Creo que va a ser ahorita, tengo entendido, espero que va a ser ahorita en julio, tengo entendido. ¿En serio? Uy, entonces mejor todavía, entonces mayor razón para ponernos al corriente con la historia original y poder ver este spin-off que de vez en cuando también suelta detalles sobre los mismos personajes, sus motivaciones, los gustos. O sea, es encariñarte con el universo del slime y todo lo que lo rodea. Sí, digamos que no te vas a perder mucho o nada de la historia principal por ver Slime Diaries. Sí está diseñada para los que ya la estamos viendo y tal como tú dices, digamos, para bajar también las revoluciones de dónde está la historia original. Slime de Sobreviví, me convirtió en slime, pero que todo el mundo le dice slime para resumirla. Ciertamente es un isekai, pero tiene la diferencia que todos los isekai que uno pueda recomendar es porque tienen algún twist sobre la premisa. Es que primero no reencarna como un ser todopoderoso nuestro protagonista, para nada. Y de hecho, cuando empecé a ver la serie de la arañita, era muy difícil no hacer la conexión, porque es una situación similar en la que de hecho, y aquí también no es que están trasladados a este mundo, sino que reencarnaron. Sí. Saben y están conscientes de su muerte y que pasaron a este mundo fantástico de cero. Que reencarnó o tuvo la mala suerte de reencarnar en las peores condiciones posibles, con la menor cantidad de magia, con la menor cantidad de posibilidades. Y logras ver a lo largo, y en el caso de Slime es a lo largo de los primeros episodios, la arañita, en cambio, creo que lo explican con muchísimo más detalle, como por pura virtud intelectual y porque son gamers muy expertos también. Bueno, esa es la explicación, pero también puedes entender cómo lo hacen, ¿no? Cómo van adquiriendo un montón de poderes hasta el punto que se hacen virtualmente hiperpoderosos. De que llaman la atención de en el caso de la arañita, de los administradores, que son como esta especie de dioses que dominan este mundo, y en el caso del slime, de los Dragon Lords, que son así como el mago más mago de todos los magos, ¿no? De hecho, lo que sucede al final de la segunda temporada es en parte un twist de cómo él va avanzando a un nivel inclusive superior. para no revelar mucho, porque sí, sí es interesante llegar a ese punto. Okay. Aparte de eso, él se encarga, porque como ya no es un ser humano, reencarnó como esta amiba, esta slime, de fundar una ciudad de cero habitada por monstruos. Monstruos que usualmente están en el background, que están hechos para que el héroe los mate y se gane puntos. Uh-huh. Entonces están los ogros, que son los que tienen estos cuernitos, los lobos, uh-huh. los duendecitos, los ogros, que son todos verdecitos. Y él se ha encargado en buena medida, y ha sido también la razón por la que ha ido evolucionando, de hacerlos evolucionar a su vez y de civilizarlos. Entonces lo ves de esta villecita que era un montón de chocitas sin nada, cómo ha ido evolucionando a una ciudad gigantesca. Los problemas que tiene eso en términos de logística, de cómo conseguir alimento, de cómo conseguir defensa, de cómo cosechar o no los alimentos en un momento determinado del año, irle enseñando a ellos esas técnicas, hacer acuerdos con naciones vecinas para que no vengan a guerrear contigo, pero sí te den recursos y que puedes tú darles con ellos. Suena súper aburrido, pero créanme que sí es divertido. Uh-huh. E inclusive de diatribas políticas, tramas y cosas que tiene que ir desenrollando y consiguiéndole soluciones. Todo eso es lo que hace de Slime particularmente interesante, o que la destaca entre los otros isekais. Y aquí en particular, ya fundada la ciudad, pues nos están hablando básicamente del ciclo de un año. Literal, plantan o siembran las semillas en primavera, en otoño cosechan, todo el tema de la cosecha, de cómo lograron ciertas frutas o otras no que se dieran. Es un slice of life muy parecido. De hecho, la analogía sería con Super Cup. Pues está muy completo, tiene de todo. Detalles. Pues sí, y no es que esté pasando mucho en términos de acción y del movimiento de la historia, pero sí estás encariñándote con los personajes y con su rol dentro de esta sociedad, para que obviamente cuando algunos de ellos los maten te duele más, porque básicamente eso se trata. No, ya, eso me choca, que eso ya es todas las series. Estás agarrando el cariño a los personajes y te los matan. Pero es parte natural de la historia, porque obviamente cuando unos seres tan diversos como monstruos, un slime que se conoce como ser tan poderoso, demonios y demás, crean una propia ciudad, obviamente para el resto de las ciudades pues es visto como una posible amenaza. Y eso es algo que dentro del pueblito... Es una analogía de, digamos, de los rechazados en todas las sociedades, por, uh-huh. por motivos raciales, de orientación sexual, etcétera, etcétera, etcétera. De cómo, pues, por haber sido rechazados y por no tener un punto en donde empezar, es por eso que en cierta medida existe esa disparidad, y todos los miran por encima del hombro, los miran feo y se sorprenden de que han sido capaces de fundar toda esta sociedad y toda esta, porque además ha resultado una nación, porque de hecho es un país sumamente exitoso, y todos se quedan sorprendidos. Está interesante en ese caso la metáfora, la he disfrutado un montón. Entonces sí les recomiendo mucho Slimes. Slime Diaries sería para los más clavados, pero dentro de lo que está pasando en la temporada, pues yo lo le hago la analogía con Super Cup, de que también es así como que ese momentito en el que es solamente ver este pedacito, poder recordar, entrar en este mundo de toda la gente de Tempest y verlos batallar con tonterías cotidianas, porque después los va a tener con batallar cosas mucho más serias cuando empiece la segunda parte de la segunda temporada. Okay. Realmente lo que se viene, como terminó la segunda temporada, para no decir más al respecto, lo que sigue ya se va a poner un poco más fuerte. Entonces es como una especie de te voy a dar esperanzas y luego te las voy a ir arrebatando poco a poco. Al menos por ahí parece ser que va, porque te crearon un universo desde cero para que tú veas cómo va formándose, cómo encariñarse, y va a ser más fuerte la siguiente parte. Entonces yo creo que fue con toda la maña del mundo de decir, ahorita te voy a presentar esto, disfrútalo, sí, con buenos momentos, muchos atardeceres, porque después, ay Dios, después se va a poner bueno. Entonces, puede que llegue a ser un poquito maliciosa esa serie en ese aspecto, en cuanto al cariño que le puedas tener a los personajes, pero no vamos a decir más. Pero okay. Como ya gente que vemos anime, sabemos que encariñarse con personajes a veces no está bien, no lo hagan. No deja nada, ya uno se hace frío. En pero meses. No lo puedes, no lo puedes evitar. No tan fácil, pero ya uno dice, es que este es un personajazo, de seguro va a durar siempre y va a ser muy feliz. Y pasa lo que pasó ahorita que hablamos de Full Metal Alchemist con Hugh, con su fotografía de la niña y de su esposa, o sea... Ah, sí. Eso me quebró realmente. No, de hecho, ya lo ves y dices, es tan agradable que lo van a matar. No, ya, no. O sea, ya sabes, ¿verdad? Dices, este personaje es tan agradable que él me lo van a matar. No entiendo por qué no aprendemos, pero bueno. Pero pues muy bueno. Y con eso creo que ya repasamos. De hecho, se nos quedaron aún algunos pendientes. Híjole, y con mucha tarea. Y con mucha tarea, exactamente. Tengo entendido la semana que viene. La idea es que el resto del equipo de la Covacha Anime van a reseñar JoJo's. Se están lanzando un maratón de todo lo que está recién estrenado en Netflix. El fan de JoJo's es muy, muy, muy, muy fan de JoJo's. Y okay. JoJo's es un gusto sumamente adquirido. Yo voy a ver si logro hacer ese binge. Los invito a ambos si quieren lanzarse esa. Ok, te pregunta Squattle, ¿cuál arañita? A eso iba, ¿cuál arañita? Pues la arañita, todo el mundo sabe que no, mentira. No sabes, Squattle. ¿No sabes? Básicamente es una serie que va por su segunda parte en Crunchyroll. La segunda parte de la primera temporada ya está a punto de cerrar los primeros 26 episodios. La reseñamos en el programa anterior. También es un isekai, también se parece mucho a Slime, pero con su propio twist y su propio cambio. Te recomendaría, si puedes, pues ver el programa de la semana anterior. Sumamente recomendada. De hecho, creo que es una de las mejores de la temporada. Te atrapa bastante. El trabajo de voz de la seiyuu principal es virtuoso. Exacto. ¿Verdad? De los mejores que he visto en mi vida, porque carga la serie ella solita en muy buena medida. De hecho, primera vez que se atrevieron, es bueno que lo comentemos, no sé si vieron el último episodio, que se atrevieron a hacer un episodio sin que saliese la arañita, que además dice, yo no estoy en este, ¿no? Bueno, no les voy a revelar más porque sería revelarles sobre la historia, pero con eso juega la arañita en cierta medida. Hay una cosa interesante de un twist que te enteras como a mitad de los primeros 13 episodios o a la mitad de la temporada como tal, que, uh-huh. De hecho, necesitarías volverla a ver para poder entender ciertas cosas. Y por primera vez no sale la arañita en este último episodio, que yo pensé que me iba a aburrir horriblemente. De hecho, me estaba preguntando cuándo salía, pero no, hasta cierto punto creo que han hecho interesante la historia de los otros humanos, los otros reencarnados, hasta el punto que ya puedo seguirla sin hartarme o sin ay, qué bueno, porque si era un nefastísimo ver los otros que no eran la arañita. Ah, tú también los odiabas. Sí, yo también los odiaba. Sí, no los odio, odio es una palabra muy fuerte, pero me aburrían de sobremanera, entonces. Okay, es que era tanto el protagonismo de la araña que ver al resto de los reencarnados. Pero déjate el protagonismo. Es encantadora, o sea, es bien bonita. Y se llama Soy una araña, ¿y ahora qué? Nada más que en inglés, pues me da vergüenza hablar en inglés, pero so I'm a spider, so what? Básicamente es una araña y ¿qué pasó? ¿Y qué pasa? ¿Qué tiene? No, pero muy buena, recomendadísima, la verdad, de lo mejorcito que salió esta temporada. Y pues ojalá pudieran darle un vistazo, al menos, por ejemplo, a Kids Call, que nos preguntaba, que le pudieran un vistazo, porque le va a gustar, yo creo que sí le va a gustar, y uh-huh. Habrá que esperar el desenlace ahora ya en estas siguientes semanas, a ver en qué quedamos. Que sí, que como les decía, semana que viene vamos a ver JoJo, pero luego está abierto el panorama. Yo lo que creo es que si nos juntamos de nuevo, puede ser para hablar ya del final de las que más nos hayan gustado, y ya planificar a ver qué vamos a ver en verano de este año, que aún no hemos visto la lista, pero no sé si va a ser tan cargada como esta temporada. En general hemos hablado en estos dos episodios de 12 animes, y se nos han quedado algunos en el tintero, imagínense ustedes. Yo al menos ahorita estoy viendo, bueno, también por el encierro, ¿no?, muchísimo más anime del que veía en el pasado, pero en líneas generales esta temporada ha estado bien, bien, bien pesadita, en el buen sentido de la palabra, de que hay mucho por ver. De hecho, hay cosas que me estoy perdiendo. 86 es una de ellas, Mars Rest, muy buena, otra. 86 es muy, muy buena. Cosas que estoy dejando de ver porque sencillamente es que es humanamente imposible, y hay que hacer un espacio para ver Luis Miguel tener su trío semanal. Bueno, ya se terminó, Luis Miguel. Pero hay que hacer espacio para ver otras cosas porque ya tanta mona china también te puede atrofiar. No, mentira, no sé. Véanos. No, para que vayan viendo la gente la evolución que vamos teniendo de cada vez un poco más, no sé cómo explicarlo, pero cada vez un poco más dañados de tanto que vemos, para que vean cómo acabamos al final del año, que digan, ah, mira, yo lo recuerdo con más cabello, más brillo, sus ojos tenían una chispa, y ahorita ya convertidos en zombies, pero con buenas recomendaciones para todo el mundo, que eso es lo importante. Ok, con esa despedida tan gris, gracias, Rafael. Pues les voy a dar un espacio a cada uno para que se despidan. Si hay algo que no hayamos comentado que le quieran decir al público de lo que estén viendo, particularmente Natalia, que no estuvo en el programa anterior, y te voy a dar a ti la palabra primero, que quieras recomendar, pues adelante. No, gracias. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Yo nunca había hecho un live, ni sé hablar así enfrente a la cámara, pero espero pues verlos más seguido. Cuentan conmigo los domingos para verlos, aunque no esté invitada. Aquí voy a estar al pie del cañón, también para actualizarme. Me pueden encontrar en Twitter así, López a Natalia. Yo soy muy regular, no hablo nada más de anime, hablo de muchísimas, muchísimas cosas más, de lo que me pase por la cabeza. Y pues no, pues aquí estamos. Muchísimas gracias. Don Rafa. Pues agradecer otra vez la invitación. Vamos agarrando experiencia poco a poquito. Recomendaciones, pues quedaron varias de esta semana. Ojalá nos puedan seguir de la semana pasada también lo que se estuvo recomendando. Que sigan viendo a la morenita abusiva de Nagatoro. Seguir avanzando con Mejiro Academia. Todo lo que ha estado saliendo. Quedan pendientes, sí, pero tiempo sobra, afortunadamente. Yo del especial de Yoyo, lo único que quiero ver es si saben hacer las poses de todos los stands, porque si no, yo en cuanto no vea un stand, yo me voy a desconectar, desgraciadamente, porque eso es lo que todos queremos ver, si pueden hacerlos. De ahí en fuera, pues quedamos esperando la siguiente temporada de animes, seguiremos hablando de esto, esperemos que les guste a la gente, y todavía quedan varios de esta misma temporada. Vivi, por ejemplo, sí me gustaría ya después poder hablarlo porque realmente es una joyita de Wit Studio y pues creo que vale mucho la pena. Y no se habla tanto de esa serie en casi ningún lado. No sé por qué no ha sido tan popular. Yo me imagino que es por la descripción que tiene, pero bueno, ya habrá tiempo para hablarla e invitar a más gente a que la vea y agradecerles por otra vez la oportunidad. Dos horitas se me pasaron de volada y todos felices. Muchísimas gracias. Pues sí, la idea tampoco es que nos vayamos a maratones muy largos. Sí quedó pendiente Vivi. De hecho, sí me gustaría que la conversáramos. A ver, si no en el próximo programa donde hablemos de lo que vamos a ver, en algún punto, pues sí conversarla, porque yo sí tengo mis dudas respecto a la serie. Creo que ha sido bastante irregular, pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles. Después peleamos. Que también hace falta a mí, polémica, ¿eh? Pues sí. Después escogemos unas cuantas con las que sí podamos pelear todas las semanas. A mí pueden seguirme en Twitter como Bartiak. Aquí en La Covacha estoy no solo pues ahora los domingos en todo este tema del anime de las temporadas, sino también los viernes en el programa de los cómics de la semana, que ese sí abusamos de nuestras capacidades y de nuestros tiempos, poco que decirles respecto a eso. Ahí en el cintillo pueden ver todos nuestros programas, algunos regulares, otros no tanto, pero pueden conseguirlos tanto en YouTube como en podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en todos estamos hasta ahora. La semana que viene, de hecho, se estrena Loki en Disney Plus. Va a haber programa, creo que todas las semanas, alrededor de las 5 de la tarde, haciéndole seguimiento a esa serie. Y continúa el programa quincenal sobre The Bad Batch. Y quedan pendientes varios programas especiales. Están locos, no sé por qué quieren hacer uno de Luis Miguel, pero aparentemente sí. Sí, están locos, no sé. Yo tampoco lo entiendo, pero hay un montón de banda que quiere verlo y votaron que sí querían ver a la gente hablando de Luis Miguel, bien por ellos. Y te da pendiente el de Cruella, Mighty Dogs o algo por el estilo, también van a hacer programas. En fin, hay un montón de cosas en el tintero, entonces estén pendientes porque pues la idea es que continuemos con estas transmisiones en vivo y nosotros pues dar este espacito otaku a La Covacha. Espero que les haya gustado hasta ahora y creo que dentro de muy poco, muy muy poco, porque está por terminarse la temporada de primavera, yo diría que en un dos, tres semanitas puede que nos estemos sentando ya para planear verano y ahí sí nos veamos con un poquito más de frecuencia. Entonces, sin nada más que decirles, me despido. Le aviso a nuestros invitados que si pueden se quiten los audífonos o le bajen volumen porque el outro es muy escandaloso. Se me cuidan. A ver. Ahí.